柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. A huevo, no pinches mames. Ya habíamos regresado otra vez, cabrón. ¿Qué chingón? Sí. En esta ocasión me acompañan el Graf. Hola, hola a todos los coleccionistas de cómics, videojuegos y toda la mamada. El Dr. Gil. A huevo que sí, aquí desde la cabina, ya saben, viendo sus pinches comentarios, que ni he puesto el pod, pero seguramente ya hay comentarios, ¿eh? Así de chingón. Y yo, la maldad, el más cabrón de todos. A huevo. Y se acabó, no hay más no hay más sagas hoy. ¿No? Vamos a regresar a esto de podcast Necroles. Güey, este es el segundo podcast Necroles de esta temporada. Mira, bienvenidos al nuevo episodio Necroles. Bueno, es que hay que tomar en cuenta, simple y sencillamente, no, para no entrar en detalles, que el Necro se ha vuelto un ser maduro, que funciona en la sociedad. Es mandilón, que le hacen a la mamada. Hoy fue mandilonada. ¿Por qué? ¿Porque está cuidando su látigo? A huevo. Bueno, pues la pura verdad un poco, sí, la verdad sí. Entonces el güey se quedó haciendo otras cosas y no vino, así que se chinga. Necroles Podcast. Necroles. Díganos todos si prefieren los Necroles Podcast o los podcasts regulares. Exactamente. Para saber si nos vamos a ahorrar su sueldo. Sí. ¿Sueldo? Sí. Le íbamos a pagar sueldo. Y por eso en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien chingón. No se preocupe, si va a haber trash talk, nada más hay que moverle, ¿no? Ajá. Hoy vamos a hablar de los videojuegos más caros de la historia. Pero no los videojuegos que costaron un chingo de varo producir, sino esos juegos que quieres comprar y ya cuestan un chinguero. A huevo que sí. Todo arriba de 1,000 varos. No mames, hay unos bien putos caros que valen más que una pinche casa y más que tu pinche vida perdedor que nos escuches. Sí, lamentablemente. Todo basado en precios de Mercado Libre. Mercado Libre, patrocínanos. ¿Yo sabes que cuál referente tengo en relación a precios de juegos caros y viejos? ¿Mm? Cuando me voy a dar las vueltas a la Friki Plaza, porque hay 2-3 locales que se especializan mucho en traer jueguitos viejos. Uh-huh. Y vámonos a la verga, luego si los dan bien caros. Pero esos, güey, todavía son de los baratitos. De ¿sí? los caros, déjame te digo. Siempre y sí, cuando sean juegos que sí encuentras. Porque luego hay juegos que ni en la Friki Plaza encuentras. No, ni y aún así son más caros. No muchísimo. Pero pues, ahorita podemos entrarle, ¿no? Sí. Maldad, ¿qué has estado haciendo estos días? Bueno, básicamente para ponernos en contexto y divertirnos un rato. A huevo. No. Cuéntanos tus patoaventuras de desarrollador, por favor, amigo. No mames, pinche semana, qué bueno que se acabó. Que la neta fue una semana continua de pura acción, sin descanso, que ya me tenía harto. Básicamente, nos fuimos a dar una vuelta al Festo. Sí. Saludos, a Mike Santana, que por allá lo vimos. A huevo. Y a toda su familia. No, porque no fue Little Santana. Little Santana. Bueno, nos fuimos a dar una vuelta en el Festo, porque como sabrán, pues seguimos con el desarrollo de Zumbuntly. Que está bien vergas. Y la idea original era que le íbamos a llamar a la mole. Nos la pellizcamos. Por pendejos. Y afortunadamente, pues el maestro Clement nos dijo que bueno, pues podríamos llevarlo al Festo, ¿no? Que ahora sí va a haber luz. Entonces, ay, no mames. Aún así tuvimos que traer una extensión como de 3 metros. Porque dije, ah, mira, ahí está el enchufe. Allá, tres puestos adelante, ¿no? Sí. Y dije, no mames, ahí me ves pegado a la carpa que pusieron del Festo para no molestar a las personas que teníamos al lado. Que siento que aún así las debimos haber molestado un vergo, güey. Porque como estamos en el bordecito de la mesa de Clement, teníamos que estar en un borde. Sí, a huevo. Llegó el momento en el que sí se acumulaba la gente para jugar Zumbuntly. Y tengo que admitir que sí vendimos algunas operaciones Bolívar gracias a Zumbuntly. Qué cagada. No, sí, funcionó bien. Entonces... O sea, sí, eran personas que no conocían nada del autor, del buen Clement, y se interesaron en el juego y dijeron, ah, mira, chingón. O había gente que le gustaba Clement, pero no sabía que había videojuego. Ajá, o sea, llegaban desde los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, llegamos, nos llevamos un monitor chiquito, nos llevamos una Mac Mini, unos controles hechos a mano. Afortunadamente la instalación fue rápida y no era muy pesado. En efecto, y entonces hubo gente que decía, vengo por mi cómic de Clement en turno y mis firmas. Y de pronto, surprise, ¿no? Oye, estamos haciendo un videojuego. Y sí se acaban un poco de pedo, pero les gustaba. Y luego vi otra gente que decían, un videojuego, chingón. Se ponían a jugar. Y entonces ya se hace la labor de convencimiento. Y les decías, no, pues mira, está basado en el maestro del maestro Clement, en este chinguero de cómics. Y sí, hubo muchos que dijeron, va, pues me voy a llevar la Operación Bolívar para ver qué pedo. Uh-huh. A mí, ¿sabes qué me dolió, güey? Clement se encontró entre sus cachivaches en el taller una Operación Bolívar como la que tiene la maldad, la de la primera edición. ¡Qué cabrón! Y la tenía en venta ahí. Dice, no mames. ¡Qué cabrón! Dice, una primera edición del taller del perro de la Operación Bolívar. Entonces, por lógica, destacaba entre otros. Y la gente decía, güey, ¿cuál es la diferencia? Que esa te la van a dejar ir por 500 varos. Porque dijo, Clem, por lógica no la voy a vender a los mismos 200. No, pues no. Y la verdad yo sí decía, güey, sí la quiero. Y por más que pensé en decirle, oiga, maestro, pues véndamela. Como que en abonos chiquitos, ¿no? Pues le hubieras dicho, cabrón. Me dio mucha pena, güey. No me dio pena ir a hablar con otras personas, güey. Porque sí me fui así a hacer labor de comenzar así como que juegue, son pantry. Ahí me ves con los pinches panfletos. Nos acabamos los últimos... ¿Cuántos panfletos tenías? ¿1000? ¿Nos debemos haber echado 300? Más, yo creo que sí, unos como 500 panfletos. Panfletos de ahí de... Y sí, había gente que lo jugaba por muchas razones, güey. Unos nada más con tal de ver los monos. Otros, como era una feria de libro, como que algunos niños ya estaban tan hartos de ver tanto puto libro, güey, cuando sus papás decían, mira, hay un videojuego, se colaban, güey, con tal de hacer otra cosa, güey, que sí, están viendo, güey, libros. Pero ni idea, güey. Yo me acuerdo mucho que me tocó una familia de judíos, güey. Ah, yo los vi de lejos. Con caireles y todo, y su sombrerito ese chistoso, pero con sus playeras del Cruz Azul. ¡Ay, no, pinches mames! Y no sabía cómo decirles, güey, que pues, estaban jugando un juego de combinación de teologías. Porque dije, quién sabe si para eso sí sean muy, muy, muy secotes. Sí son mamonzones, ¿eh? Bueno, depende, pero sí son mamonzones. Me dio pena, pero sí me pidieron los panfletos, ¿no? Bien, yo dije, bien. Seguro que quieren. Ilústrese, muchacho, ilústrese. Habla sobre Miguel Arcángel y otras mamás. Pero pues ya se vieron así y se pusieron a jugar, güey. Yo creo que no notaron el contexto porque, pues, no sé, en Son Patri no se ve tanto ese contexto. Uh-huh. Directamente, digo, tienes que leer los cómics de Clement. Pero la verdad, yo sí me di una divertida porque sí fui a buscar a algunas personas. Conseguí un par de entrevistas, ¿qué? ¿A quién entrevistaste? Yo no entrevisté, voy a conseguir que nos entrevisten. Ah, ya te iba a decir, pues ¿a quién? Qué chidas? Loco. ¿Y ya nos entrevistaron? No, voy a llamar, ahora sí que vamos a llamar al tribunal de los supergüeyes, güey. Porque ellos sí tienen escuchas, güey. ¿Nosotros no nos escuchan? Nadie nos escucha, güey. Esos 500 son de bots que inventé, güey. Saludos a esos pinches bots que sí nos escuchan. 500 sí, cucamones. 500 cucamones. Bueno. Clones de cucamón o hermanitos de cucamón. Bueno, pero estuvo bueno el evento. La verdad es que ya ahora sí ya tenemos la experiencia de que si vas como expositor, sí es una experiencia bien distinta. La verdad yo no fui a ver charlas, me di dos vueltas para ver qué pedo, porque pues había que estar ahí en la mesa. Y tenías que estar ahí, checando que no se trabara el juego. Sí, claro. Pues tienes que estar al pinche pendiente, ¿no? De la mamada que estás viendo, digo. Uh-huh. Así. Exactamente, ¿no? Clement, por ejemplo, pues tenía sus chalancillos, a sus chicos de su taller. Entonces, pues ellos estaban ahí siempre alguien al tanto. Entonces, la verdad, él sí se salía, se daba su rondín. Pues a huevo de pinche rockstar. Ah, exactamente. Y luego regresaba y la verdad, yo lo vi relativamente poco en la mesa. Él andaba más. A lo mejor lo incomodábamos, güey. No sé, quiero creer que no, pero él andaba con todo el mundo ahí platicando, ¿no? Entonces dije, bueno. Muy bueno el festo, nos fuimos dos días. Chinguero de gente. Sobre todo el domingo, güey, no cabíamos. Y eso que no fuimos el sábado y nos decían que el sábado estuvo todavía más animal. No mames. Y muy buena recepción del juego, le gustó a la gente. Está chidito, está bien. Estuvo muy bien, muchas preguntas y bueno, ahí quedó, ¿no? Y luego, nos fuimos también, bueno, me fui yo, otros dos días en la semana al Debauer. Uh-huh. ¿Y qué tal, amigo? ¿Cómo los fue? También muy bien, yo, en parte uno puede decir porque pues, no creo que escuchen este podcast. Lo único que puedo decir es que, por ejemplo, ahorita cambiaron la sede. Es el quinto año consecutivo que hacen el evento. Uh-huh. Pero ya no es en el CENART. Ahora es en el Centro de Cultura Digital, que está en la entradita de Chapultepec. Ahí bajo la suavicrema. Bajo la famosa suavicrema. en Reforma. Muy bonito el lugar. Es como un búnker subterráneo. Pero honestamente ahorita fallaron muchas cositas de los organizadores del evento. ¿Cómo qué, amigo? Por ejemplo, el año pasado que fue en el CENART, pues como que había más voluntarios, como que sabían bien cómo era su pedo. Había transmisiones en vivo de las conferencias y había muestras artísticas más en forma, ¿no? O sea, tú llevabas tu trabajo, lo dejabas y ya ahí lo cuidaban y todo el pedo, ¿no? Yo le recordé al coordinador y que de, oye, pues puedo llevar mi juego. Sí, tráetelo y lo instalas. Voy, llevo mis cosas, lo dejo y casi inmediatamente me dicen, ¿a qué hora te vas a ir? Y yo, pues, en un ratito, ¿no? Y me dicen, es que tienes que llevarte tus cosas. Y yo, pero pues las voy a dejar en la muestra, ¿no? Y me dicen, sí, pero no puedes dejarlas sin vigilancia y te las tienes que llevar. Nada se puede quedar aquí. Y yo, pero es un recinto cerrado. Nada se queda. Se lo chingan, puto. Exactamente. Y dice, si se lo roban es tu culpa, ¿eh? Nosotros no nos hacemos responsables de nada. Pues seguramente una pinche mala experiencia pasada, ¿no? Claro, pero dije, bueno, qué necesidad, ¿no? Entonces dije, pues ni modo. Me voy a tener que regresar otra vez con mis cosas. Y al otro día tenía una conferencia. Uh-huh. Entonces dije, pues no lo voy a poder dejar toda la semana. Me lo llevo en la noche. Al otro día lo vuelvo a instalar. Y acabando mi conferencia lo vuelvo a guardar y me voy. Entonces también no pudo estar los 5 días, solo estuvo 2. Chale. Las conferencias también se salieron mucho del itinerario. Y en general, pues sí me pareció como que imperaba un ambiente porque pues, estaban tensos. Yo estoy de acuerdo, es un evento grande. Hay sí, muchísimas sí. cosas que hacer. Pero pues, sí andaban todos como, la verdad, muy fuera de cancha. Es que sí, se demuestra bastante el hecho de que estamos muy verdes en esto todavía, ¿no? O sea, que la industria aquí en México, pues todavía le falta mucho, mucho por madurar. Y que todavía no tienen el callo para hacer un pinche macroevento. El año pasado estuvo bastante bien. Quizás Mira. Por ese es el punto de comparación. Que digo, el año pasado estuvo como que mejor coordinado. Y ahorita sí me pareció que estuvo muy, muy, muy deficiente en algunas cuestiones. Entonces dije, bueno, de nuevo, se entiende porque es un desmadre, pero sí se me hizo medio molesto que también se enojaban cuando les dije, oigan, pues no puedo conectar un cable, ¿no? Ay, ¿qué no viniste a hacer pruebas? Y yo, no, vivo en otro pinche estado. A huevo, puto. Y se encabronan, o sea, cualquier cosita se encabronaban. Y yo dije, ay, pues, ¿saben qué? Pues honestamente, gracias por el espacio, pues chinguen a su madre. Yo vengo a hacer lo que quedé y me voy. Lo que estaba muy bueno era el ambiente de las personas que iban al evento. Ah, mira. Entonces ellos sí se acercaban al juego, estuvieron jugándolo un chingo, hicieron un chingo de preguntas, entrevistas. Ahí sí muy clavados de, está bueno, el proyecto nos gusta. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, yo imagino que la mayoría pues no ni sabe quién es Edward Clement. Digo, seamos honestos, es una celebridad dentro del mismo ambiente del cómic mexicano, pero también no es muy conocido dentro de alguien que esté fuera del cómic clavado. Uh-huh. Yo le he comentado a varios amigos y que también no tienen ni puta idea de quién es. Yo me encontré con un señor. Ya... Siendo que es muy buena su obra. Exacto. Yo no me encontré con un, diría señor, un muchacho como de unos 40 años, un poquito más grande que nosotros. Chale, somos señores. Sí, y fue el único que me dijo, yo sí soy fan de Clement, yo sí me la sé de piapa. Todos los demás no sabían qué pedo. Ayudó desde otro punto de vista de, no lo conocen, remítanse a la obra y muchos dijeron, voy a ir a buscar. Sí, a huevo. Operación Bolívar. Pues a mí entre Operación Bolívar y Perro Salvaje se me hace así como lo básico. Ah, está bien. Porque chingón. Son los más largos, los más comprensibles, las que tienen una historia más... A mí me encanta, o sea, la visual de Perros Salvajes. A mí lo que no me gusta luego del Devour, que a veces cuando estás en este mundito también, a mí me baja un poco los ánimos estos eventos, porque luego va mucha gente que nada más va como de poser, ¿no? O sea, como de quiero ser desarrollador de juegos. Y lo único que hace es ir a esas conferencias cada año... Para recordarle a la gente que aún existe y hace un demo de... Voy a citar un ejemplo, porque no voy a decir el nombre, porque aparte resulta que es parte de nuestra competencia hasta como podcaster. Ay, qué cagado. Pero que literalmente cuando fue el primer Devour, nosotros fuimos al primero y esa vez llevamos un juego que como cualquier desarrollador naco que se preste en México nunca terminamos, que era el Spring Roll, que era un jueguito de carreras. Ay, a huevo, el Spring Roll. El Spring Roll se veía muy bonito, lástima que por una u otra razón no lo pudimos terminar. Y esa persona, en ese entonces él estaba aprendiendo Unity y lo más que había podido hacer era un juego de Candy Crush que se saturaba de memoria. Entonces ya, ya literalmente ya lo dejo. Yo ya no lo he visto en esos eventos, pero sí veo mucha gente que llega y dice, ah, yo nada más vengo aquí a platicar sobre juegos, sobre mi experiencia, que a veces prácticamente es nula, más que intentar programar dos demos. Y dices, güey, ¿entonces a qué vienes? O sea, hay gente que sí se está aprovechando, que se queda en ese momento estancado y decide, güey, ¿sabes qué? Pues lo que voy a hacer de mi carrera es venir a conferencias. Para que la gente crea que aún estoy desarrollando algo o lo que sea. Y eso a mí me tumba, porque a veces digo, güey, yo no quisiera acabar así. O sea, ahorita ya lo siento a lo mejor muy del otro lado. Ya decimos, güey, ya casi acabamos un pantry, güey. Ya esto nadie lo para. Aunque salía nada más en PC y en Mac, ya son pantry. Ya se puede jugar, ya incluso, o sea. Ajá, o sea, sin tener que ver otro desmadre. Lo que yo quiero ahorita, o nuestro mérito ahorita, sería cobrarlo, porque es muy fácil programar juegos en México y dejarlos de a gratis. Sí, y así puedes jactarte, comillas, claro, de tus descargas, ¿no? Decir, ah, no, mira, tengo 500,000 descargas. Digo, sí, güey, pero cualquiera te va a descargar si dejas la app gratis, ¿no? Sí, claro. Ya después que te tumen y te manden a la chingada, ese es otro pedo. Ahora el chiste es cobrar por una aplicación. Digo, no se asusten, señores, Unbundling no va a salir tan caro. No, no. Sobre todo en sus celulares va a ser relativamente barato, pero pues queremos creer que tenemos un producto que se quiere vender, que se puede vender. No, no como pinche triple Aries del Ring, que costaba, cuando salió, ¿te acuerdas que costaba en 900 pesos? Huevo, pues salió como juego triple A. Salió como juego triple A y tenía defectos de que cualquiera de nosotros como desarrolladores básicos... Pues sí, que tienen los errores ahí presentes todavía, ¿no? Que era un juego que no estaba completamente depurado y que le faltaba, pues, pulirse. Había cosas en las que se habían matado, güey. O sea, el manejador de diseño de personajes era monstruoso. Yo le dije, güey, está muy dedicado. Es cierto, pero el modo, sí, de juego estaba feo. Gráficamente también se veía precioso, pero eso sí, te lo arregla el Unreal. El Unreal te arregla la vista bien fácil. Es, no mames, pinche shader básico de Unreal hace que todo se vea vergas. Pues sí, un poco de todo. Precisamente, siento que el evento, como dice aquí el pinche Graf, en efecto se ha convertido más como en una celebración de la cultura del videojuego, más que en una reunión de productores. Ah. Entonces yo también me encontré con unos chicos muy agradables, y ellos sí me dijeron directamente, nosotros no somos desarrolladores, pero nosotros queremos difundir esta cultura y, por supuesto, lo que se hace en México, ¿no? O sea, eso es lo que... ¿Piratería? Lo que nos interesa, no. Ah, la otra cara. Ajá, exacto, el desarrollo de... Ah, ok, sí, perdón. Chicos que decían, yo estoy haciendo mi documental acerca del desarrollo de videojuegos en México. Unos chicos igual que estaban estudiando. Un documental de 10 minutos. Muchos, ¿eh? Sí. Va mucho estudiante. Entonces, yo me topé con muchos estudiantes que eso me decían. Oye, te hacemos una entrevista chiquita porque tenemos que hacer un proyectito que hable acerca del desarrollo de juegos en México. Muchos alumnos de diseño de videojuegos, la licenciatura en forma. Y te digo, fuera de eso, la comunidad que iba y preguntaba por el juego, muy bien. Quizás nada más los organizadores eran los que siento que andaban como en otro pedo. Pero también cambiaron, ¿sabes qué? Siento que a lo mejor eso del cambio de sede se los hicieron de última hora, güey. ¿Quién sabe? Y entonces como que sí se tensaron, se traumaron porque, pues, a lo mejor sintieron que ya no lo hacían, güey. Posiblemente. Y bueno, fuera de eso también hubo unos momentos buenos, la verdad. Ay, hasta me fui de antro. Ay, ay, ay, la maldad. Ay, la maldad de antro y de putos y acá todo el pedo, ¿eh? No, el antro ahí les va. Estuvo divertido. El antro más extraño en cuanto al ambiente que me he topado. ¿Por qué? Porque yo fui el miércoles que inició y uno de los invitados era un cantante japonés que se llama Lotus Juice. Si no le suena, a mí no me sonaba, pero quizás por el trabajo sí. Él es un rapero y ha hecho muchas canciones para la serie de Persona. Y de hecho tiene hizo también unas canciones para Soul Eater. Y también tiene un rap en el anime de JoJo's Bizarre Adventure. Cabrón. Entonces, ahí hubo la conferencia, estuvo muy divertida. Y dijeron, bueno, pues a las 7 de la noche nos vemos en la Sala Puebla. Es un pequeño teatrito, bar, antro, una cosa rara por Metro Insurgentes. Uh-huh. Y dije, ay, yo sí voy a ir. Fui a dejar mis cosas a la casa y me fui al antro. Lo bueno es que como tenía mi pulserita negra VIP de Devour, por ser ponente, entré gratis. Qué chingón, está bien. Pero entonces te pones a pensar, llevaron a varios DJs de música de videojuegos. Pero también mucha gente en este ambiente, pues somos medio tetos. No somos como que los que vayamos mucho a antros, ¿no? Sí, de repente, no puedo decirte que no. Ajá. No todos, pero sí. Entonces, pues toda la gente que estaba ahí, pues no eran morros prendidos de antro, ¿no? Entonces estos güeyes ahí, pinches DJs, tratando de prender el ambiente. De animar a la gente. Y la gente... Qué cagado. Y luego llega este Lotus Juice, así, con todo el pinche desmadre. Y también así medio... medio planados. Lo que me dio un chingo de gracia es que dicen... No, pues yo soy súper fan de JoJo's Bizarre Adventure y les voy a cantar la canción de JoJo. Pero, ay, cabrón. Pero además la canción tiene una pausa y quiero que todos hagan una pose JoJo. ¡Qué cabrón, la y neta! Y yo, fuck, ¿dónde está el necro? Porque si no, me da un chingo de pena. ¿Qué pasó, amigo? Me daba un chingo de pena que hubiera hecho un yorito así. Al huepo. Y el güey hizo una buena pose JoJo acá. ¿Quién? El cantante de Lotus Juice. ¿Sí? Sí. Y todo lo tengo... Y todos en... súper jotos ahí. Algo. Y todo lo tengo en video, se las voy a subir en breve. Grabé un chingo de video ese día. Yo lo único que tengo, ¿sabes qué? Estuvo no he subido el video de Clement jugando Zompantle, güey. Y escogió a Saulo. Súbelo ya, morro. Se me ha ido, güey, se me ha ido, perdón. La verdad, ya lo bajé y todo. ¿Sabes? También ahorita que me acuerdo, estuve a punto de golpear a los pinches nacos que llegaron con un gallito cómics con la primera impresión de Operación Bolívar. No pinches, el primer capítulo. Y nos lo muestra, miren... Tanto a los ayudantes como a nosotros. Miren, putos, la primera versión del primer capítulo de Operación Bolívar en el Gallito Comics. Locochón, ¿eh? Así, ya hasta estaba medio amarillento, ¿no? Pues obviamente. ¿Cuántos años tenía? Veintitantos. Uh-huh. Si no es que 25 o algo así. Y madres, güey, yo dije, no mames, sí golpeo estos nacos y me quedo con el número. A huevo. Pero no estaban grandotes. Pues bueno, como podrán ver, pinche semana estuvo pesada haciendo publicidad del juego. Todavía igual iba a haber más publicidad. A ver si... Usted tiene un medio interesante y con más de seguidores que nosotros. Entrevístenos. La entrevista es gratis. Sí, cositas muy interesantes que igual y se dan para Zompantle, que ahorita ya le comentamos al Dr. Gil. ¡Pero ustedes no! ¡A huevo! Ustedes no saben, pero está chingón. Porque va a ser sorpresa. Tenemos una sorpresa final para Zompantle que yo sí me divertí mucho consiguiéndola. No, a la verga. Koji Kondo va a componer la música. No creo. No, para hasta nada. No. Creen. No, ese sí cobra, güey. Sí, no, y cabrón, ¿eh? Cobra cabrón, güey. Sí, nomás. ¿En quiénes? Pero cabrón, ¿eh? Güey, estábamos haciendo el cálculo, güey, de cuánto nos había costado, teóricamente, 100 gastos, Zompantle, güey. ¿Sabes cuánto nos ha costado? ¿Cuánto? 11,500 pesos. Pues ha salido barato, déjame te platico. O sea, porque hay que admitirlo, barato. Mucha gente se queja de que se necesita un dineral. Para hacerlo. Ha salido barato en la cuestión de que, bueno, pues sí, los otros pinches juegos sí se llevan un putero madral de dinero, pero pues aquí el pedo ha sido el esfuerzo, principalmente, de que el pinche equipo de desarrollo pues es de 3 personas, 4, si hay alguien más que no sepa yo quién sea. Hay que agradecer también que el equipo que nos ayudó con las voces, hay que admitirlo, lo más peor es que si alguien fue, sobre todo Mike Santana, no escuchó voces ni no escuchó música. Nada. Y hay que admitir que mucha gente lo está haciendo así de fe, ayudándonos. De acuates, ¿eh? De acuates, ayudándonos en Zompantle, hasta con las voces. Quiero decirles que ahorita tenemos voces de todos los personajes. Y hay que admitir que las voces como el narrador... Están chiditas. Se oye muy bien. Sí, funciona. Les vamos a poner su crédito. Claro. O sea, voy a tener que ampliar el módulo de créditos porque ahorita es cortito. Pero ahorita ya hay más gente involucrada en Zompantle. A huevo. El Dr. Hill nos está luego ayudando a hacer pruebas de personajes. A huevo. El testing, tal cual. La música de mi amigo DJ Insano. Sí. Que también prestó un chingo de música. Ya me pasó como 15 tracks. Y sigue chambeándole además. Uh-huh, y ahorita, seguido me manda mensajes de, oye, este escenario, ¿qué pedo? Ah, pues, va por acá. Hasta el escenario de Nesa, que volvió loco a todo el mundo allá en México. Puta, güey, ¿cómo les mamó Nesa, güey? Cuando vieron que era Nesa, algo les hacía clic y les reventaba los sesos. Algo raro, ¿no? Del DF, güey, no sé qué les pasó. Y tiene su música, que es un rapsillo que se llama Tan Xolo, que está muy, muy cotorrón, del DJ Insano. Entonces, muy bien. Ahí va creciendo. Y ya para meternos quizás un poco en el tema, me acordé porque, saliendo del antro, sala Puebla, pusieron una mesa grandota y unos cabrones estaban vendiendo puros juegos y accesorios clásicos. No pinches mames. Pendejamente caros. Pero lo sabían, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. El Dr. Hill de verdad le gusta cazar ofertas. Güey, sí, si no lo saben, el Dr. Hill sí compra juegos buenos y sí compra usado y sí busca joyitas. Pero a él lo que le mama, güey, es encontrar esa joyita y que le cueste 50 varos. A huevo, ese es el reto, ese es lo divertido. Ese es el puto, que si vas a un pariar lo vas a encontrar barato y tú sabes. A veces. Estos güeyes lamentablemente sabían y abusaban. Pero sí, luego sí se la remaman. Entonces, bien había, cabrón. Había cosas bien interesantes. Yo lo que vi más locochón es que tenían su Game Boy Camera, una Game Boy Printer. Yo tengo. En su cajita y todo el pedo. Sin cajita. Y un morro se compró un AU Pikachu de Nintendo 64. Con su microfonito y baratita. Y todo. Y dije, ay cabrón, aquí hay cosas bien interesantes. Y pues como mencionábamos, eso nos abre al tema. Esos videojuegos caros. A huevo. Y chingones de la historia. A ver, Dr. Hill, empecemos con el tema de la semana acerca de los juegos los más caros. Pues sí hay un chingo. Mira, yo opinaría o propongo que hablemos primero de esos jueguitos que hemos encontrado ya caritos, que no eran tanto, que son todavía terrenales, güey. Que son los pinches juegos que todavía un coleccionista como nosotros puede alcanzar o aspirar a ellos. Porque hay otros que se salen por completo de esta escala, ¿no? De que ya son gastarte cientos de miles de dólares para poder conseguir una puta copia. No, yo creo que hablemos en general, yo creo, de juegos regulares. O sea, porque no vamos a hablar de, ay, el juego de cartucho dorado, de... ¿Por qué no? Campeonato de esos Nintendo. Juegos son la pinche onda, yo muero por uno de esos. Y que de repente, y que valen 20 mil dólares. Yo digo de juegos que hemos visto y que ya superan mucho ese precio. Yo pienso que hablemos de ambos, pero va. Vemos. Porque también es cultura general para la gente que sepa que existen esos pinches juegos que son súper carísimos. Que, como el que dices del World Championship del 90, el cartucho dorado. Que está súper puto caro, pero bueno. Que por ahí lo han de haber visto incluso en un capítulo del Precio de la Historia. Se los llevaron a vender. Ah, no pinches mames, ¿sí? Ajá, los llevó un morro y sí costaban un... Esas madres están como en 20 mil dólares, exactamente. Cabrón. Es una mega mamada. Sí. No los lograron vender por lo mismo, porque llega el tipo Johnny. ¡Hey, Johnny! El de la tienda de juguetes. All right. Y sí le dice, güey, es que sí cuestan eso. Sí, claro. Y el pinche Chum Lee dijo, güey, o sea, sí lo sé, pero no mames, te doy... Creo que le daban 10 mil dólares y dijo, no, estás pendejo. No, pues sí. Y se los llevó, pero sí los llevaron en muy buen estado y... Es uno de los que los traes en la vitrinita esa de plástico duro, ¿no? Para... Porque ni caja tienen, o sea, no hay caja de cartón para esos cartuchos. No tienen. Porque el chiste de ese cartucho era mostrarlo en su momento y mostrar que era dorado. Porque fuera de eso, pues los únicos de fábrica que eran dorados de NES, pues fueron los Zeldas. Sí. Entonces digo, es muy difícil de conseguir. Entonces, si quieren, turnamos con juegos de verdad súper raros y nos movemos entonces de vez en cuando a uno que sea... A uno de esos que son aceptable, esos, ¿no? Extremadamente caros. ¿Cómo se llama este juego que dijiste ahorita, tú, Malda? ¿Cuál? El que llevaron al... Ese es el World Championship de 1990, el dorado. Uh-huh. Que muy también bien. Tiene una edición en cartucho gris, que era la que se utilizaban de manera regular para los finales. Que a pesar de eso, pues, como no era tan vistoso, pues lo ponían atrás. Uh-huh. Ese juego nada más rápidamente menciono, es un combinado de varios juegos aparte, como por ejemplo trae Red Racer, traía Donkey Kong, uh-huh. Y el chiste de esto es que a través de un minuto de tiempo que venía con un temporizador, ibas a ver la mayor cantidad de puntos que podías lograr. O sea, no hay gran ciencia, no big deal en realidad. Pero el chiste de estos juegos es que la mayoría de ellos se destruyó posterior, ajá, a estos pinches eventos. Sí, porque decían, qué chingados, ¿no? Ajá, exactamente. Y salvo por los ganadores, que de estos que sí se llevaron su puto cartucho dorado, que son los que estás mencionando, y pues es por eso son bien pinches raros. y los tiene a huevo. Entonces, en mi caso, voy a hablar de un juego que yo he querido comprar y que me ha costado mucho trabajo porque sí ha subido mucho de precio. Pero sí, en este caso, uno de los más caros que recuerdo haberme puesto a buscar en estos últimos, no sé, 2 años. Ah. Fue... He querido empezar a armar una colección de Sega Saturn. Aunque no tengo Saturn. He querido empezar... ¿Ya tienes juegos, amigos, de Saturn? No, no tengo Saturn. Esas chingaderas son bien raras. Sobre todo los gringos son caros. Los japoneses los compras a 200 baros, 100 pesos. Sí, sí. Japonés... Eso es un concepto que se me hace muy raro. ¿Por qué si en muchos juegos son japoneses, es su versión original? ¿Por qué son más caros? Y lo lógico es que ha llegado el punto en el que en realidad no es como el cómic. El chiste de un juego es que más gente lo pueda jugar, ver. Y sobre todo como las colecciones son gringos, los coleccionistas son gringos, quieren la versión que ellos puedan jugar bien. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, si tú vas a buscar un Rockman 1 a Japón, te sale, creo que ahorita los de Atomics fueron a Japón y se trajeron un Rockman 1 en 70 pesos. Sí, sí, te creo. Yo, pero en contrapeso, un Mega Man 1. Te puedo decir, güey, que aquí cerca de Pueblo Bicicletero incluso. Pueblo Bicicletero. Puedo conseguir un Mega Man 1 de japonés como en 200 varos. O sea, en realidad no es... No, ni siquiera por traerlo importado, claro, desde Japón, claro, sale caro. Ni siquiera eso. Bueno, el juego que yo he estado buscando es el último juego que se publicó para Saturn, que hasta en el manual advierten que, ay, gracias por todo, porque el Saturn ya se moría. Y ese fue el de un anime muy conocido en México, que es Las Guerreras Mágicas o Magic Knight Rayearth, que era un JRPG en 2D. Justo en la infancia. Muy bonito, que sí llegó en inglés. O sea, no es compro como los de Sailor Moon, que solo puedes encontrar los japoneses. Pero ese sí llegó, fue el de los últimos juegos, creo que lo traigo Working Designs, no voy a mentirles, no me acuerdo ahorita directamente. Pero el precio, ahorita sí, y tiene que traer normalmente caja, anda en 3,500 pesos. Mira, sí, sí. Está mucho, es de los más caros que me he encontrado últimamente y que por lógica no he querido pagar. Porque digo, no mames, güey, es lo que me costaría casi comprarme un Wii U ahorita. Es que eso es lo cagado, ¿no? O sea, digo, somos coleccionistas a fin de cuentas. Pero bueno, pues sí le medimos, o sea, sí nos gustan cosas chiditas o tratar de conseguir el juego, pero barato. Digo, yo soy como que el caso más extremo porque sí, yo sí quiero pagar 5 baros por las cosas luego. ¿Sí? Afortunadamente los consigo. Pero pues sí está cabrón gastarte de repente, digo, con nuestro trabajo social y varo, pues 3,000 baros para un jueguito. ¿3,000 baros por un solo juego? Que no vas a jugar porque no tienes la consola. Ese es el detalle, la consola no es tan cara, o sea, un Sega Saturn en buen estado, capaz que aún lo encuentras hasta en 800 pesos. Uh-huh. O sea, hablando de sin caja y que a lo mejor con un control, y a lo mejor con el control feo, porque hay que admitir, el Sega Saturn tiene dos controles, ¿no? El control regular de 6 botones, que por cierto dicen que es el mejor control para jugar peleas es lo que dicen. De consola. Y el 3D, que se parece un poquito más al de Dreamcast, ya para jugar juegos como Sonic 3D y esas cosas, ya cuando empezaron a salir los 3D games, así como hubo el Digital Controller de PlayStation y el análogo, pues también hubo ese que fue aún menos popular. Y te digo, yo dije, un día quiero empezar a armar mis juegos de Saturno, pero tengo que admitir, mi lista de Saturno es así como de 10 juegos. Y la mayoría, como son de los buenos y son de los raros, porque digo, no voy a empezar mi colección de Sega Saturn comprando Congo. No. De Saturno o eso, sino juegos que dices, güey, eran los juegos que en su momento te hacían pensar en quiero un Saturno. O sea, un X-Men Children of the Atom, oh, sí. Un Street Fighter Alpha, un Darkstalkers, o sea, Panzer Dragoon Saga. Oh, sí. Y por lógica el Rayearth, pero dije, no mames, güey, o sea, 3,500 por ese juego. Güey, ¿y el Magic Knight Rayearth de qué es? ¿El Magic Knight Rayearth? Ajá, ¿qué es? Un RPG 2D. Oh, ya. Con las monitas creo se ven en chibi y todo eso, muy a la Final Fantasy VI y eso, okay. Porque hay que admitir, el Saturno nunca hizo ese paso tan fuerte al 3D, sino era una consola de mucha generación, de mucha potencia, pero estaba... Sega creía que los juegos aún iban a aguantar en 2D otro rato, que sí lo hicieron. Y ese fue el defecto del PlayStation, que el PlayStation no podía sacar esos gráficos 2D que podía el Saturno. Pero el Saturno no estaba diseñado para hacer buen 3D. Por eso creo que lo más que salió fue... No sé, estoy seguro si nada más salió Resident Evil 1 y Tomb Raider, el original, en Saturno. Pero no estoy seguro si salieron los dos, el Tomb Raider 2 y el Y Resident Evil 2, no estoy seguro si llegaron a Saturno, güey. De que ya de plano creo el Saturno no pudo. No, bueno, pero finalmente no estamos hablando de las especificaciones de una consola, sino de esos juegos caros. En ¿no? este caso, te digo, el Rey Earth es uno de esos que yo tengo en mi listita y que de plano no he podido sacar, güey. Yo estaba viendo aquí, por ejemplo, nada más rápido, va a ser muy breve esta cuestión. Uh-huh. Estaba mencionando, por ejemplo, aquí que una imagen que nos viene a la mente muy comúnmente con estas cosas de los juegos caros es precisamente que es una onda como retro, ¿no? O sea, el juego tiene que ser viejo para pasar como a esa etapa. Sí, sí, sí. Y sin embargo, hace poco pasó algo pues, que no era necesariamente el caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, trajeron este juego del JoJo's All-Star Battle. El juego de peleas del 25 aniversario. Sí, sí, sí. Y que pues, yo le traía muchas ganas. Yo lo iba a importar. Yo lo quería comprar japonés. Afortunadamente dijeron, aguados, no hay broncas. Iba a haber una versión americana. Dices, ¿por qué a mí si me importa, lo importaré? Exactamente. No, el que lo importó, ¿sabes quién fue? Nuestro fan, el Hikaru. Mira. Él sí me dijo, no, yo sí lo importé y está chingón. Y planeo comprarme la otra versión, la americana. Ajá. Y también no sé qué otro fan me dijo, no, yo me compré mi Dengeki Bunko igual importado y ya pedí el americano. Qué loco. Y yo, o sea, yo me espero, de veras, a ver si llegan o no. Y cuando salió el juego, cuando iba a salir dijeron, ¿qué creen? Va a estar pues, típico disponible en la tienda, online, pero sí va a haber un tiraje físico, un tiraje súper limitado y que solo se va a vender en Amazon. Ya ni me digas, güey. Exacto, entonces yo dije, y yo me puse bien pinche loco. Y dije, no, pues hay que comprarlo ya, ¿no? Cagado de la risa, le atiné. Porque sí, compré mi juego para pinche Play. Lo tengo ahí físico, estoy muy feliz. Y hace poquito que estábamos ahí revisando precios. Subió un putero. Sí, pues como pinches, ¿no? Ya te dije que como chillo por esa madre. No. Yo quería el mío, pero me agarró sin varo. Sí, está cabrón. Pues a mí me costó. También el Necro lo compró, ¿no? El tú Necro y el Necro lo compró, ajá. Y bueno, otro. Compramos tres, ¿no? Fue el otro de fue la Logan, ¿no? El carnal de la Logan, ajá. Ajá. Que me dijo, ay, ya junté un varo. Pero de hecho, ¿cuánto sí, le salieron? Cada uno costó como. Como 800 varos, ¿no? Como, ajá. 760 por ahí. No, sí, creo que 800, casi cerrados. Bajaron porque a mí me devolvieron los impuestos. Poco, fueron como 2000 y cachito del envío. Bueno, de todo. Ajá. Y ahorita que ya entras, el juego vale 1,600 pesos. Cállate. A un año de que salió, vale. Yo sí lo quería. Habrá que ver, lamentablemente, pues hasta las reventas van a ser más caras. Cállate. O la otra es, pues, es buscar un pinche blockbuster a alguien que lo haya abandonado y no lo quisiera. Pero está difícil porque el físico de JoJo's, americano, acuérdate que era solamente en la tienda de Namco. En Amazon. Ajá, que ya o en lo Amazon dije. En Estados Unidos. Ajá. Que hoy en día ya te lo vende Amazon México, creo. Sí, lo puedes. Bueno, ellos te lo importan. ¿Pero cuánto sale ahorita? Igual, como 1,600 pesos. Ellos están tomando el precio de Estados Unidos, pero en la tienda de Estados Unidos le subieron un chinguero. O sea, no es que nos hayamos metido con un revendedor. Namco. Namco, en Amazon oficial lo está vendiendo en ese precio. Entonces, estuvo divertido y ahí tengo el pinche juego y curiosamente, ¡puta! ¡Reventó! ¡Pinche precio! ¡Vámonos a la verga! Sí, la neta sí se disparó rápido. No mames. Porque todo el mundo lo puede comprar digital. No tenemos no sé. Otro pinche tripié, se me durmió la mano. Pues el tuyo. Otro. Yo. A ver. Yo les quiero compartir. ¡Yo, The Zero Adventure! Ah, sí, mira, ve nomás, qué chingón. Yo les quiero compartir un juego que yo jugué cuando estaba más morro. Yo de niño, al igual que la mayoría de los escuchas y de los presentes, teníamos nuestras consolitas que pues nos llegaban aquí a Bicicletero pues bastante rezagadas, ¿no? Y íbamos consiguiendo los juegos pues a duras penas, pues con cambios, con los cuates, con cambios de acá de vi el juego en el mercadito y lo llevas a cambiar. Y juntando lo de tu lonche, ¿no? Ah, bueno, a mí me daban dinero del lonche y lo dividía, güey, decía, este porcentaje es para juegos, este porcentaje es para cómics y esto de verdad es para los tamales. A huevo. Mira, yo tengo dos hermanos mayores que en mi caso fueron quienes pues, se dedicaron a la mafia. Yo estaba muy morrito en ese entonces de los juegos mafia. Y pues la neta no hacía este tipo de cosas. Había un juego que fue de los últimos del NES, ya casi para hacer el salto de a Super, que era el famosísimo Little Samson. Ah, sí. De NES. Un juego muy divertido, plataformero, en el cual manejabas a lo que era un personaje que era Little Samson, se supone que lo trataban de hacer como Samson, aunque estaba basado el juego original en un personaje japonés, no me acuerdo ahorita de qué leyenda o novela, pero no tenían absolutamente nada que ver con el Samson, pero pues así lo ubicaron en la región de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Ese pinche juego plataformero, podías cambiar de personajes entre varios, cada un personaje tenía su habilidad, había quien caminaba los picos, había quien se pegaba en las paredes, a huevo. El Samson era el más equilibrado, muy divertido, muy bueno el juego y todo esto, y pues ya como todo niño que éramos nosotros, pues, así pues, cambiábamos de consola y vendíamos los juegos. Y venga lo nuevo, ¿no? A fin de cuentas. Años después te das cuenta que dices, ese juego yo lo tuve, estaba muy chingo en el juego, y el pinche juego está disparado hasta las pinches nubes. Es ¿cuánto? Un juego rarísimo, ha de andar ahorita costando más o menos entre los 1,500 y 2,000 pesos. Aquí lo vi, cuando fui a Monterrey, me fui ahí a la Friki Plaza, así tapizado de juegos por todos lados, de la de Monterrey, y ahí lo vi. Precisamente, y ese fue el precio que me dieron. Lo peor del caso es que no me pareció tan descabellado. Viendo videos de YouTube, sobre todo del Angry Video Game Nerd o de de The Gaming History. Ah, sí. Ese güey también lo revisó el Twitch juego y ahorita se ha disparado por las nubes. Así, muy cabrón. Se supone que fue en gran parte porque fue de los últimos juegos del NES. Uy. Más aparte que tenía un pinche chip de sonido especial que hacía que el juego todavía más caro de lo normal. Entonces, pues, por esas razones fue por lo que... Y que aparte que el juego era bueno, honestamente. Entonces, pues, es como que de mis jueguitos que ahorita actualmente no tengo. ¿Y qué dices? Chin. Exactamente. Pero, pues, a ver si vuelve a caer en unos añitos más. Sí, no mames, pinches juegos caros, vamos a la verga. A huevo. ¿Algún otro, Graf? Yo uno que fue Tino también, porque es otro de esos juegos que la maldad, logró comprar en su momento súper barato y yo creí que ese juego nunca iba a subir de precio, güey. Y es sorprendente porque solamente la edición que tiene la maldad subió de precio. Ah, qué loco. Fue que cuando compramos el PlayStation 2. Ya sé de qué hablas. El PlayStation 2. Llegamos y uno de los primeros dos juegos que compramos fue... Yo me compré uno de Dragon Ball. El primer Budokai. Dragon Ball Z Budokai. Sí fue del 2, ¿verdad? Sí es del 2. Sí, es de Play 2. De Play 2, que me acuerdo que sí nos juntábamos a jugarlo porque según se veía super vergas en ese entonces. Y la maldad se compró el Marvel vs. Capcom 2. Que yo le decía, güey, ¿para qué compras esa mamada si esa mamada pues se va a seguir vendiendo por muchos años? Va a haber muchas versiones y la chingada ya salió en Dreamcast, es un refrito. Déjame te digo que en ese entonces o en esas fechas todos nosotros teníamos la misma mentalidad. Decíamos, nunca voy a comprar un pinche juego de peleas original. ¿Por qué? Porque los pinches juegos de peleas era, pues, juego, peleo y se acabó el juego. O sea, no, como que no le veíamos así un valor muy grande recoleccionable. Y como dices, eso fue de los primeros juegos que dijimos, ah, no mames, está muy chingón. Y sobre todo la maldad que sí tuvo el atinado. Bueno, nosotros porque nunca no comprábamos piratas, entonces pues ya decíamos. Ay, sí, ay, nos salíamos bien fresas desde entonces. Sí. Y yo le dije, güey, estás tirando. La maldad le ha de haber costado 300 pesos. Como 300, 400. Nos compramos en Camelot Games. Nuestra Play 2 original lo compramos en Camelot Games, que es un local que aún encuentran en el DF. Pero en ese entonces vendían más seguido también en línea. Sí. Entonces compramos eso, compramos una memoria, compramos esos dos putos juegos que creo vinieron junto con la consola, ¿no? Venía compramos junto con todo de jalón. Venía todo junto en un hermoso paquete navideño. Y no mames, güey. Lo más raro es que de entre todas las versiones, ni siquiera la de Dreamcast es tan cara. Porque hubo Marvel Capcom 2 en Dreamcast. De hecho, creo que hasta en Xbox. Hubo en Xbox. O sea, la única consola de esa generación que no tuvo ese juego fue el GameCube. Bueno, se me hace raro porque era la consola más común. O sea, el PlayStation 2, como era más común. Estamos hablando que el PlayStation 2 sí arrasó en ventas. En esa generación de consolas. Sí, es la consola más vendida de la historia, para empezar. ¿Cuál? El Play 2. Ah, sí. Entonces yo decía, güey, y ese fue el problema. Salió tan pronto en la vida de la consola. Era un juego que aún estaba en CD. Ah, está en CD. Es de los pocos juegos de PlayStation 2 que salió en CD. Sí. Y yo decía, güey, qué pinche mamada de juego. Digo, o sea, a mí me gustaba. Yo decía, güey, fue caro para lo que... Y a los pocos años subió a más de 1,000 pesos. Aún hoy en día nadie te vende tan fácil un Marvel vs. Capcom 2 de Play 2 más que nada por la necesidad de que como es la consola más fue la más popular, más gente lo querría tener. Sí, sí. Fue el más estable de todos los juegos, porque pues, Dreamcast no es fácil ni siquiera conseguir el Dreamcast. También está caro ese, aún así. Está esa versión. Pero no está tan caro. No, tan caro. Y ni se diga el de Xbox, el del Xbox original, te ha de costar 100 pesos, 150. Sí, está baratón. Y salió. Y creo que esa hasta tenía Xbox Live. Claro que hoy en día ya no podrían jugarlo en Xbox Live, señores. O sea, no se digan, ah, no mames, entonces lo voy a comprar en Xbox. No. De verdad, si lo quieren jugar viendo más pruebas, que debían jugarlo en Dreamcast o en Play 2. Bueno, hay que tomar en cuenta que, uno, pues ya existió el remake que hicieron hace unos años. Uh-huh. Bueno, la versión con trofeos y online, ¿no? Para el Xbox Live. Y para que, por cierto, ya se cayó también. Exacto, y para el... También la de iPhone ya no la puedes comprar. Y el de PlayStation Network. Que creo que uno puede jugar online, pero no se puede comprar. O sea, ya no lo puedes. Me parece que también ya suspendieron el sistema online, ¿eh? Creo que por ahí en Estados Unidos había leído una nota que habían hecho un servidor pirata redireccionándolo, pero tenías que hackear la consola. Para meterte a jugar ahí. Sí. Es viable. Bueno, yo la verdad lo compré porque uno, pues se me hace uno de esos juegos que yo adoro. Y la verdad, pues venía de la época del Play 1, en el que todos esos juegos que a mí tanto me gustaban venían mochos. Porque tanto el X... Por ejemplo, yo tuve el Street Fighter... El X-Men contra Street Fighter en Play 1. Y decía, está divertido, pero no me gusta que no tiene tag battle, ¿no? Luego, pues, el Marvel Super Heroes contra Street Fighter nunca lo compré. Y también dije, qué mal pedo, no trae tag battle. El Marvel Capcom todavía ahí lo tengo. No tiene tag battle, pero lo jugué como poseído. De pronto me dicen, ah, ¿qué crees? Este sí es el port del arcade, ya vas a poder cambiar a tus mons. Y te dije, puta, pues ya parece que me voy a comprar otra cosa, chingan a su madre, ¿no? He esperado tener esto durante años porque también nunca tuve Dreamcast. Entonces dije, venga, chepa acá tu reino. Y le jugué como un puto poseído asqueroso, pinche juego chingando, mamen. Y después claro. Resultó que se volvió caro. Yo ni en cuenta. Así pasa. Pinche juego, o sea, lo tienes y te dices, ah, no mames, mira. Con su cajita bien puteada, desde que lo compré venía bien rota la caja. Uh-huh. Y pero ahí está el juego y ahí sigue así de, ¿qué pedo, puto, una reta a huevo? Reta chingón, ¿cómo no? Sí, no mames, pinche reta chingón. ¡A huevo, puñetas! ¡Pinche juego bien verga! Mira, yo quiero platicar de un pinche videojuego que es tan común, que es increíble que sea tan caro. ¡Tetris! ¡A huevo! ¿Neto? Sí. Verga, yo lo decía de mamada. No, a huevo que es ese juego. Tetris es un juego que creado por Alexei Patiknov, precisamente, que fue un juego súper porteado, lo puedes jugar virtualmente, no creo que virtualmente, lo puedes jugar en cualquier consola o plataforma que pueda soportar estas chingaderas. Hay una versión para tu teléfono, para tu consola, viejita, nueva, todos tienen. Hay un Tetris para cada uno de ellos. Tetris es ese juego que se volvió muy caro. Hay dos versiones, una que es extremadamente cara y otra que es pues carita, como los juegos que hemos estado platicando. La que es carita es la versión de Tengen, que es para el NES. Como ya saben, en el NES Nintendo vio ese juego de Alexei Patiknov en una exposición de tecnología y le interesó, dijo, este juego me gusta como pues para tenerlo como estandarte en mi consola, ¿no? Entonces habló con él, hicieron por ahí algunos tratos, no se firmó contrato, bien que la situación fue como que muy de palabra, le pagaron su varo y entonces Nintendo agarró y lanzó su juego, ¿no? Que es el que encuentras en todos lados, el de la portadita azul, uh-huh. Que todo mundo tiene. Que tiene ahí la plaza roja al fondo, ¿no? No. Son es la portadita azul y vienen los tetráminos cayendo. Ah, ya. Ese ya. Es. El que tú dices es la versión de Tengen. Ajá. Tengen era una compañía muy rebelde en ese entonces que sacaba muchos videojuegos, pero muchos de ellos no los licenciaba. Culeros. Sí, los sacaba de chingadazo y ni avisaba a Nintendo. Cuando Nintendo daba cuenta decía, no mames, ya sacaron estos pinches juegos y estos juegos ni los conocía. Y entre uno de ellos fue el de Tetris, precisamente. De los cartuchos negros. De los cartuchos negros raros, porque también había unos azules, pero la mayoría eran negros, como bien dices. También uno de los raros es de los, ¿cómo se llama? De los... Cheetah Men. Los Action 52. Los Action 52. Que también no eran legales. El problema es que había cartuchos legales de NES. Y había cartuchos ilegales. Había compañías que le habían logrado hacer ingeniería inversa. Ajá. E intentaban sacar los juegos. Porque antes, cuando era el Atari, cualquier naco hacía los cartuchos. Sí, que fue lo que provocó el pinche caída de la industria en el 83. Como ya hemos platicado. Tienes razón, estoy viendo un Tetris de Tengen. Ajá. Y está en 800 baros. Esa madre es bastante cara. Esa es la que te digo que no es tan cara. Pero sí es la que tiene precisamente la imagen de rojita con la Plaza Roja atrás. Tan, que es un poquito diferente el juego. Pero en esencia pues es un Tetris a fin de cuentas. Ahora, el que es extremadamente caro y raro es el Tetris de Sega Genesis. Hay un Tetris de Sega Genesis. Ese pinche juego fue porque como habían tenido todos estos pedos de los derechos con Nintendo, los güeyes de Sega se acercaron a Alexey Patiknov precisamente para licenciar, sacar una licencia y sacarla de Sega Genesis. Entonces quedaron como que sí, como que no, pero no llegaron a un acuerdo real. Pero para ese entonces ya Sega tenía listo su port. Entonces en lo que sí que no, lo sacaron a la venta, en lo que se resolvió la negociación. Luego qué entonces, el pinche Alexey Patiknov dijo, no, pues, ni madres, o sea, no se va a poder, pero ya estaba a la venta el juego. Entonces lo que hicieron tras la demanda y tras toda la bronca, recogieron todos los juegos posibles, pero pues quedaron algunos en el mercado, que son esos pinches jueguitos que están bien pinches caros. Eso me recuerda, nada más como ampliando esa misma idea, precisamente los casos curiosos que ha habido de algunos juegos. Lo que les han llamado los recalls o las primeras ediciones, que precisamente han ayudado como para este tipo de especulación, ¿no? Como por ejemplo, cuando salió Little Big Planet en PlayStation 3. Pequeño gran planetitita. El planetititota. Dicen que la primer verdadera edición traía ahí una música como islámica en un escenario. ¿Qué crees? Que mi juego es ese. Yo tengo esa edición. Ajá, y que luego, pues ya saben que ahorita todo hay que ser políticamente correctos. Nadie aguanta vara. Entonces dijeron, no pueden poner ese hijo de su puta madre. Y lo sacaron de los anaqueles. En cuanto a eso que dices, hay dos juegos que utilizaron el mismo track, que son cantos del Corán, en los que dicen, bueno, en la traducción, es oh gran Alá, tú eres la luz. Algo así creo que es lo que decía. Y como dices que es uno de los temas en el Little Big Planet, y el otro juego es un juego de Wii, que es el de un piratita. Chistoso. Saki Wiki, ándale. Sí, que en ese juego tiene exactamente ese mismo sampleo, que creo que comparten por ahí alguien de los dos juegos, musicalizador o una madre así, que por eso utilizó el mismo sampling. Sí. Y los dos tuvieron exactamente el mismo pedo y lo sacaron también de la venta por lo mismo. Ajá. Otro de esas primeras ediciones que fue así muy clásica fue el de... Exactamente, pues el Legend of Zelda, Ocarina of Time. Uno, porque también tenía esas como vocecillas ahí religiosas en el escenario del Templo del Fuego. Correcto. Y aparte porque el Ganon tenía sangre roja. Y que la gente se le generaba un pedo, ¿no? Y precisamente también esa es una de las cuestiones que luego preguntan, ¿no? Ay, ¿el cartucho es con sangre roja o es con santo? Y otra de las cuestiones que retiran, digo, ya que estamos hablando rápidamente de esto, son los logotipos del Templo del Agua, que es la luna y la estrella. Precisamente porque aludían mucho a lo que es los musulmanes. Exacto, y que también los movía. Exacto, ya para las reediciones ya cambiaron el logotipo por completo. Ajá, y que dijeron, chingada madre, ¿no? Que fíjate que sería un buen tema también posterior, ¿eh? Religión y videojuegos. Próximamente en el Saga Podcast, la religión en los videojuegos. Porque si hay así un chingo de referencias o cuestiones así medio obscuronas y maquiavelonas en los videojuegos de... Claro. Exacto, y pueden ser precisamente como dices, desde las ligeras sugerencias pues hasta el hecho en el que los juegos están completamente basados en ese aspecto, ¿no? Amigo Maldad, que sí. Tenemos bastantes saluditos, vamos a mencionarlos rápidamente antes de seguir. Sí, claro. Si no, se aumenta la presión. A huevo. Abdiel Lugo, el buen príncipe de los monstruos, nos dice: yo quiero un saludo del Dr. Hill. A huevo, ese güey sí sabe. Saluditos, cabrón. Y dice, juegos retro, nunca tuve la cultura de coleccionar los juegos. En mi casa aplicábamos el de cambiar los juegos cuando los terminaba. Sí, a huevo. Y esa es la razón por la que hoy en día muchos de esos juegos que sí te gustaron son caros. Ahorita vamos a hablar uno que todo mundo en México jugó, los que eran PlayStationeros, pero que como nadie lo compró original se volvió caro. Ay, qué cosas, ya me imagino cuál, pero ahorita vemos. Dice, apenas inicia una colección con juegos de Sega Genesis. Y mujerzuelas. Vientos. Los que busco son el Rey León y Aladdin, pero creo que no son tan caros y raros. Eso espero. No, el Aladdin yo lo compré hace poco aquí en el bicicletero, en una tienda de coleccionistas. El de Super NES, ¿no? El de Super NES, porque dicen que es muy bueno. Sí, es muy bueno. Compré porque según me pareció, creo que me ha de haber costado 150, 200 pesos. Más o menos. Pero ya comprado en una tienda... De coleccionistas, mire, me hacen las comillas. Hago las comillas, medio fresona, y eso sí, tenía la calcomanía muy bonita, muy limpia. Y por eso no me quejé. Porque sí, y Lion 150 King es un precio razonable. Sí, por un juego de Super de esos, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahorita yo el que estoy buscando y que también es caro son el de Genesis y el de Super Nintendo de Tortugas Ninja. Cámara, Javier Salazar nos dice: quiero un saludo aguardientoso del saga más chingón de la cultura pop y freak mexicana, la Madame Toilé. Puta. No. Oye, no tenías que decirlo. No. Yo decía, puta, de qué mal pedo. Ay, que me está. No. Un saludo. No, desgraciadamente la debemos, Javier. Madame Toilé no está. Se va a reír mucho cuando escuche eso. Después va a venir y le va a pegar un putazo en los huevos a la maldad. Qué mal pedo. Sí. Ponte concha. A huevo. Y nos dice... Concha de la... porque protege los tanates. Pero estamos hablando de Veracruz. Y luego me dicen que me ponga concha. Sí, ¿qué no, pasó? Bueno. La jarocha. Y las tortugas ninja, amigo. También. Ah, bueno. Y nos dice que Madame Toilet se perdió bien cabrón cuando hablamos de Evangelion. Y que solamente habló de lo realista entre las relaciones de Misato y Ritsuko. Pero mí. Lo raro es... Sí. ¿Por qué salió ahorita un comentario de un podcast tan viejo? Pues la ventaja del podcast es que es atemporal, puedes escucharlo cuando se hinche un huevo. Pero más raro, ahorita en la preproducción estábamos mencionando hacer la segunda parte ya de Evangelion. Mira, ve nomás. Tiruriru. Ya. Nos escuchan. Qué mal pedo. Como nosotros sí escuchamos otras cosas. A huevo. Nos dice Ramírez Salazar Patiño. Dice, un saludo a todos los sagas presentes. A huevo, un saludito también a nosotros. Gracias, gracias. Dice, si hablan de videojuegos de antaño, pues había tantos, porque en ese entonces había muchos que no cruzaban el charco con cariño. Dice, con cariño recuerdo los de Mario, de NES, los malditos y sadomasoquistas Ninja Gaiden. A huevo, juegos excelentes para arrancarse los huevos. Son medio caros, no tanto, sobre todo el medio. El uno es el más caro. Y yo tengo los tres. Pero estaban perros como el Contra también. El Contra es muy bueno. No Contra, tan difícil, pero lo sí malo es que ya nunca las secuelas como que nunca llegaron al nivel del Contra 1. El Contra 4 está bien vergudo y es un juego que casi nadie ha jugado. No sé por qué, es un juego muy bueno para Nintendo 10. Y está muy chingón. Yo se lo recomiendo ampliamente. Hubo dos Contras en PlayStation 2. Sí. Uno que creo que sí trataba de ser un shooter 3D más en forma, que la neta estaba feito. Y había otro que recuperaba la fórmula original del 2.5. Ahorita honestamente se me escapa el nombre. Pero me acuerdo que el que sí retomaba la estética y el gameplay retro estaba bien chingón. Estaba muy bueno. Sí, la neta es que sí. Ese estaba muy chingón, ese Contra. Yo les recomiendo mucho el Contra 4, insisto, que es de lo más nuevo. Es una secuela directa de Contra 3 y de Contra 2 y Contra 1, bueno, del Contra normal. ¡Contra! Sí, se los recomiendo bastante. Y nos dice Ramí Salazar, aunque por un momento pensé que hablarían del Monopoly, la Oca, Serpiente y Escaleras, que es un buen tema para anotar. Juegos de mesa. Juegos de mesa tradicionales. ¿Cómo se llama? ¿El Grape Escape? El que tenemos el Grape Escape. Ah, mira. Nunca jugué eso, pero sí sé de qué hablas. Sí, sí, sí. Nosotros nos lo regalaron a Navidad y sí, nos dimos una divertida. Hasta que se secó el Play-Doh con el que venía. Bueno, y nos dice, pero bueno, no andan tan hipsters hoy. Ay, ay, ay, hipster. Y dice, quiero un saludo del saga que con decir que Saiya le gana a Goku, demostró su casi omnisapiencia, su velocidad que rivaliza con la de Mercurio, su fuerza que contradecía a Hércules, el necro. Te la pellizcas. A huevo, necro, porque tampoco hay necro el día de hoy. Necroles. Necroles podcast y está saliendo chida. Vientos. Víctor Pérez nos dice, saludos sagas, quisiera pedir un saludo bien rimbombante, pero no soy tan maricón. Ah, chinga. ¿Qué? Así dice, saludos sagas, quisiera pedir un saludo bien rimbombante, pero no soy tan maricón. Supongo que les mentamos la madre en algún momento. Así que solo pido un saludo del Graf. Saludos. No más. Como soy el más secote, de seguro por eso dice, ah, pues el del Graf, no va a decir ninguna pendejada. El del Graf para que no le haga tanto de pedo como los otros güeyes. Dice, un juego retro es el de Dadik, el de la garrapata. Para Super NES. Es que... no me acuerdo mucho de ese, no me suena. Es un juego plataformero de Super NES. Pero lo más probable es que no es caro. No, es bastante baratito. Baratón, pero sí ha de ser escaso porque... está divertido. Yo creo que cuando salió The Thick no se popularizó mucho en México en su momento. Y lo más probable es que es de esos juegos que aquí en México primero llegó el juego y ya después la gente entendió qué chingados era. Porque The Thick fue muy de cable y casi salió de cable. Sí, no, casi nadie conoce a la pinche garrapata aquí. Ajá. Pero el juego era divertido. No una joya, pero era bueno. Ah, ya estaba viendo. Hubo dos Contras en PlayStation 2. Neo Contra. Ah, sí. Y Contra Shadow Soldier. El bueno, el Shadow Soldier. Porque el Neo yo lo tenía y no me gustó. Ajá, que creo que era hasta una perspectiva como de... medio isométrica, como que ibas a hacer. El Neo, sí. El Neo. Ajá. Y el Shatter regresa a lo estándar. Ese sí nunca lo jugué, te soy honesto. Estaba bien. Lo jugué chingón. Ni estaba en mi lista hasta ahora. Yo lo jugué con un cuate de esos que igual se iba a la fayuca, se traía kilos de juegos. Ay, a huevo. Qué y dijo, tiempos. No, no manches, vamos a checar el Contra Shatter Soldier. Mira, se ve chido. Y sí lo jugamos un chinguero. Estaba bien bueno, Estaba super fucking uber difícil, pero de dos jugadores era una experiencia muy chingona. No, para toda madre, Bueno, nos decía que The Thick solamente lo llegó a jugar una sola vez cuando era bien chavo. Pues creo que solo salió para Sega Genesis. Ah, chingaps, igual. Yo el que jugué era de Super NES, pero igual probablemente se ve en Genesis. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de jugarlo. Sí, a huevo. Era un juego estilo de Contra de Barrio, pero su apartado visual era bastante bueno. A huevo. Contra de Barrio. Pues así dice. Otro juego bastante bueno también, el de Jim Lombriz. Los de Earthworm Jim. Earthworm. ¿Qué crees? Yo nunca jugué esas madres y la neta no me ha llamado la atención nunca jamás. Estaban buenas. Yo quiero mi copia, pero la ventaja es que puedes comprarlos para PC en HD, por un precio así bajísimo. Un día podríamos hablar también, bueno, no daría para un podcast completo, pero estaría bueno comprar un trash. La triste historia de Earthworm Jim. Es una historia demasiado triste. Okay. Finalmente este personaje que en los 90 pues surgía como una nueva cara para los videojuegos. Bastante fuerte, o es lo que decían. Nuevamente, yo nunca jugué ninguno, pero siempre todo el mundo me los presumía. ¡Ah, está bien chingón, la verga! Eran buenos, eran difíciles y eran raros. Porque finalmente los juegos eran una experiencia pinche surrealista, ¿no? Uh-huh. Finalmente la historia era de B al punto A al punto B, pero en medio te topabas con cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, vacas que caían del cielo, lavadoras y uh-huh. Una de esas que te metías creo que en un estómago de algo. Ibas exacto, a ¿no? Volando. El Earthworm Jim 2 los niveles no tenían ningún enlace. Por ejemplo, en uno estabas en una oficina de patentes, en otro tenías que cachar perritos para que no se murieran. Ajá, ajá. Tenía unos escenarios de shooter y tenía un escenario en el que usabas un extraño como ajolote. Pues era él, era el gusano. Exacto, bueno. en un estómago. Cuando llegabas al final se abría con un cierre y decías, ¿qué? Y pues lamentablemente la tercera parte en 3D se tardó mucho en llegar, fue muy vituperada. Súper, es horrible, horrendo el juego, lo he visto mil veces en los peores juegos para conseguir en un 64. Mm. Cagadamente es muy caro porque es raro. Por ejemplo, en ese caso, te creo, ¿no? Y eso nos llevaría, por ejemplo, a otro juego caro y raro. A menos de que no haya más comentarios. Comentarios. Dos más. Ah, bueno. Dos más de la primera oleada, porque ya llegaron como 5 ahorita. Bueno, nada más rápido les digo, por ejemplo, apareció de personaje invitado en los Clay Fighter. Simón. Sería el Clay Fighter 3 de 64. 3 un cuarto, ¿no? Ajá. Salía Earthworm Jim de personaje invitado. Estaba chido el personaje. Y luego regresó en la secuela el Sculptor's Cut. Sculptor's Cut. Que era un juego exclusivo de Blockbuster. Que ese sí está rarito y carito. Y yo lo tengo. A huevo. Que lo encontré en un parián en la Ciudad de México. Bien barato, como en 120 pesos. Que son, dicen, no tanto de gente que se lo haya robado o que nunca la devolvió, sino que también las tiendas de Blockbuster cuando empezaron. Ya los vendían. Ah, decían, llévatelos. Estaban en las cajitas de ofertas y los empezaron a vender. No es tan bueno como el primero, porque además le quitaron unas mecánicas del gameplay. Y entonces se volvió un juego torpezón. Sí, sí. Pero tiene más personajes y es rarito y es caro. Así es, en efecto. Dodero Román nos dice, saludos sagas, no soy muy videojugador y menos coleccionista de juegos, soy más de juguetes. Gracias por su chingón podcast. Ven, pues gracias a ti por escucharlo. Yo quisiera también hacer un de juguetes podcast. Hay que hacer uno. Pero hay que admitirlo que el único problema que tienes es que hablar de juguetes. Sería mejor un video podcast. Tienes que ser video, porque tienes que mostrar los muñecos. A huevo. A ver si yo hago uno chiquito. Quiero hacer un par de chiquitos. Hay que hacer uno entre todos. Yo traigo monitos. El principal ahorita igual para mí sería armar uno de colección de Hot Wheels de Geeks. Que tengo una colección de centona. Y para hablar un poquito de eso, a ver si un día ya armo el video y lo subimos. ¿Por qué? No estaría chingón. ¿Pero acaso lo dices por la figura que tienes por ahí entre tus curiosidades cerca de ti? Sí, estoy bien. Mi fantasma, Chris. Putas feliz de que la maldad consiguió en Mercado Libre pinche figura del fantasma gris. Que prácticamente lo que quería echársela en cara era Madame Toilet, güey. Porque ella creo que es de las pocas que también tienen. No, ¿qué te pasa? Yo también le tengo ganas a esta figura. El fantasma gris. No soy tan coleccionista como tú de figuras de Batman de Kenner. Pero esta cosa es hermosa. Sí, ¿no? Sí, esta ya es de Mattel, pero sí. No, y es que entra en la continuidad de esa colección. Y la verdad, yo hace poco, hace como 5 años que descubrí que existía, güey. ¿Te imaginas mi pinche cara cuando supe que había un fantasma gris? Y hace como, hasta grabando un podcast, creo que le fue cuando le eché en cara a Madame Toilette, que esta figura existía. Y ella no sabía que existía. Y como que se quedó, güey, hay que comprarla. Y yo también quisiera comprarla, pero en el pack me valía 1200 pesos. Este lo encontré suelto. ¿Y cuánto salió? 500 bolas. Bastante razonable. De ese entonces no estuvo muy mamón, son. A ver, entonces, ¿otro comentario más ya? Sí, Carazu Dacro nos dice... Terranigma nunca salió en América. Y aparte se imprimieron pocas copias europeas. Por eso se evaluó mucho sí. En cuanto a juegos de SNES. Desconozco por completo Terranigma este juego. Terranigma es, creo que ya de los últimos RPGs o tipo aventura RPG que salieron en el SNES. Y sí fue un juego que era declarado como muy bueno. Y la única ventaja que tuvo en Europa es que como el Super NES se murió más lento, porque como que en Europa en esa época los juegos se tardaban más en todo. Todavía, no te creas. Lo sacaron aún en Super NES. En compensación, aunque los europeos tienen Super NES, ellos no tienen Xenogears. Ah, nunca les llegó, ¿verdad? Nunca les llegó. Bueno, seguimos con los juegos. ¿Quién quiere seguirle? Qué triste. A ver, pinches juegos caros hasta su puta madre. Yo tengo, así para también meterle un poquitín de speed a ese pedo, yo tengo dos juegos que hipotéticamente se supone que son caros y raros y que yo los conseguí por puro churro. Uno es el Aiko de PlayStation 2, que fue un... Ajá, sí. Que sí, fue es, un juego es de un poquito oscuro ya. Que es un juego de lanzamiento, igual venía en CD ni DVD era. Y la verdad a mí me pasó totalmente de largo. Primero porque me tardé un rato en comprar el PlayStation 2. Y después porque yo supe de la existencia del juego hasta que jugué Shadow of the Colossus. Que no es nada raro de conseguir y lo que tú quieras, está fácil, ¿no? Y ya que lo jugué dije, está con madre. No, pues juega Aiko, hay un vínculo ahí entre los juegos, ¿no? Y el que me lo prestó fue el Chitiba. Oh, mira, qué loco. Porque él dice, yo sí me compré mi Play 2 de lanzamiento y me compré el Aiko. Ahí lo tengo. Me lo prestó, yo lo jugué, dije... Para de mamar, está súper chingón Aiko, está muy bonito el juego. Y me dijo, bueno, pues creo que tú lo aprecias más que yo, ten, te lo regalo. Sí, recuerdo eso. Y yo tengo mi Aiko que me regaló el Chitiba y dije, ¡fuck off! Y ahí lo tengo, tengo mi Shadow of the Colossus. Después acá los sagas, en un cumpleaños me regalaron el Team Aiko Collection de Play 3. Súper chingón. Que está muy chingón, que trae los dos juegos en remaster y HD. HD y varios videos, está muy bueno, está muy, muy bonito. Entonces dicen también por ahí que el Aiko es medio raronzón y un poquito caro. Y a mí me salió gratis. Sí. Y el otro es mi Jet Set Radio Future de Esa Xbox. Chingadera está bien cara. ¿Cuánto es bien cara, Dr. Hill? Bueno, bien cara entre comillas, ¿no? Andará alrededor de unos 700, 800 varitos. O sea, sí, también pues es un varito. O sea, también no es tanto, pero sí. Sí. Sí es considerable. Para hacer un juego ya de la era de los CDs... Porque ahorita los juegos caros son del NES para atrás. Uh-huh. Pero ya de los CDs y eso son más baratones, pero es muy respetable ese juego. Sí, muy bueno, sí. Además. Muy bueno, Música fabulosa. Sí. Toda esta estética de estos juegos que dejaban claro que el Xbox fue el sucesor espiritual del Dreamcast. De estas nuevas franquicias que empezó a explotar Sega y que lamentablemente pues con la muerte del Dreamcast... Se quedaron ahí en Xbox. De hecho, fue título de lanzamiento en Japón. Del Xbox original. Con buenas ventas. Precisamente divertido. Excelente estética. Fabulosa música. Y por ahí yo alguna vez sí llegué a ver la otra versión. El juego está en dos versiones. Uno que viene en un paquete combo. Que trae un Project Gotham Racing. Y trae el Jet Set Radio Future, ¿no? Sí. Por ahí viene. Yo lo vi una vez en un rompebloques. Barato. Y un día, pasando por el Parian, ahí por un flea market, aquí en el pueblo bicicletero, de pronto lo vi. Hay una versión que es el solo el jueguito, la portada es foiled, está muy bonita. Y viene el juego solito. Y lo compré como por 90 pesos. El manual, eso sí, está un poquito rayado. Se ve que el dueño anterior como que le valía madre y tiene ahí unos rayones de lapicero. Ir por las tortillas. Y no sé nada de eso. Y todo lo demás está perfecto. Y está muy chingón y después ya me enteré de, oye, ese juego es raro. Y yo, pues qué buen pedo porque me salió en un bar, en bien poquito dinero. Ay, no, ese es precioso. Y está muy chingón, pinche juego. ¿Chingón? Está con madre el Jet Set Radio Future. Hay así muchos jueguitos también así medio raros, así como estás diciendo ahorita de anécdota. Yo como ya les he dicho aquí en miles de ocasiones, pues tiendo a recurrir mucho a estos mercadillos, ¿no? Y andar buscando ahí joyitas o juegos así raros. En uno de esos que ya había, creo que también platicado antes, me encontré con un Star Fox de Super Nintendo. Este juego excelente, ya todos lo saben. Pero pues bastante común, digo, no es realmente caro. Digo, pues andar alrededor de los 100 a 150, 200 varitos el juego, por ser bueno. Pero a mí me llamó mucho la atención porque vi el juego y pues lo vi extraño, ¿no? No tenía la misma portada que tenían todos, sino que decía abajo, tenía un sellito como un loguito medio raro que decía Star Fox Weekends. Y dije, ah, chinga. ¿Star Fox Weekends? Y dije, ah, chinga, qué raro. Pues lo vi el juego, dije, no, pues sí es original, o sea, pues se nota, ¿no? Y en perfecto estado, nuevecito, y todo. Dije, ah, pues ¿cuánto el juego, no? Pues 50 pesos. Ah, pues me lo llevo, pues total, ¿no? Exacto, pues ahí está. Chiquita madre. Llegué a mi casa muy tranquilamente a checarlo, me meto a internet, me pongo a revisar y no, pinches, mames, pinche juego anda como en $300-$400, más o ¿dólares? Menos. ¿Dólares? Dólares. Estoy hablando. Este pinche juego, básicamente es como los World Championships, nada más que para Star Fox. En esas temporadas en las que hacían sus promociones, hacían luego unos campamentos en los cuales traían a la gente. Y se ponían a jugar Star Fox con un temporizador. Ajá. Y al final de las misiones te daba el puntaje y era la competencia. Pero simplemente esos juegos no se vendieron, sino Nintendo venía, los ponía, lo jugaban y después eso los guardaban y se los llevaban. Y ya, y se los llevaban a destruirlos precisamente. Pero pues resulta que, como siempre, pues por ahí había un vivo, seguramente dijo, ah, pues me lo llevo y listo, ¿no? Entonces tuve muchísima suerte que aquí en Bicicletero acabó uno de estos juegos. Un juego de Star Fox. De Star Fox Weekend. Weekend o Weekends, algo así. Weekend, nada más. Weekend, ahí está. Yo. Pues, si vamos a hablar de Tinos así de. Ay, qué suerte. Digo, tuve. Yo tengo poquitos, pero sí tengo uno que le tengo mucho, mucho cariño. Sí, dale. Que es Valkyrie Profile. Uy, Valkyrie Profile. Valkyrie Profile para el PlayStation 1. Ya ni me diga, yo chillo, tuve uno en mis manos y no estaba caro y no tenía varo. Yo lo compré en esa época, estaba empezando Atomics y tenían unos anuncios de una paginita de una empresa que se llamaba Sadkartar. Uy. Que eran los que le estaban distribuyendo en ese entonces a las tiendas de Mamá Lucha los juegos. Uh-huh. Y se los estaban empezando a dar barato. Eran las primeras que yo vi en tiendas de Mamá Lucha juegos de 150 pesos y que no fueran malos de PlayStation 1. Ya tirando la PlayStation 2. Entonces, en una de esas, en su página de internet, una de mis primeras como 10 compras en internet fue comprar a estos señores de Sadkartar. Para la maldad y para mí, había terminado el semestre de la escuela y dijimos, tenemos dinero, vamos a comprarnos un par de jueguitos. Y pedimos un Street Fighter Alpha 3 para el PlayStation original. Juegazo. Juegazo. Y en mi caso, porque costó creo 100 pesos, 199 el tuyo. Costaron bien pagarazos. El tuyo no costaba ni 200 pesos. Sin mentirte, rápidamente, el Street Fighter Alpha 3 yo creo que es el Street Fighter que más he jugado en mi vida. Ya. Lo más probable es que sí. El Alpha 3 estaba bien, ¿verdad? Porque chido. Yo también aparte lo tengo en el PSP y me costó como 99 pesos. ¿Te acuerdas de mamá? Sí, a huevo, compramos. En el Saga Podcast, ¿cuál ha sido su Street Fighter favorito? ¿Por qué no? Está entre el 3, el 4 y el Alpha 2. Entre el Alpha 3, el 4... Yo creo que el 2 del normalito, del primero. Le tengo también cariño al Street Fighter X. Créelo o no. Muy chingón el Street Fighter X. Pero yo compré Valkyrie Profile porque el yo EX es rarito. Yo leí en una reseña en ¿el de PlayStation 1? Sí. Está raro y caro esa madre. ¿Cuál? El Street Fighter EX 1 de PlayStation. Puta madre. Es raro y caro. Yo lo tenía. Me lo robaron. Me lo robaron. Ese no me acuerdo ni cuánto me costó, pero yo lo tuve y me lo robaron. Aquí una vez me robaron varias de mis cosas. Y algunas de las cosas caras que estoy buscando eran cosas que sí tenía en su momento y que había comprado su precio. Bueno, da igual. En ese caso, en Sadkartar en línea, a pesar de que se tardaron, te voy a poner esto. Lo habíamos pedido para verano. El juego nos llegó para mi primer periodo de exámenes de la prepa. No mames. Entonces se tardaron tanto. Que porque no tenían el Valkyrie Profile que yo ya había pedido. Yo dije, no, se chingan, ¿no? Ustedes me dijeron que me iban a dar un Valkyrie Profile. Y yo pedí el Valkyrie Profile, yo me voy a la Profeco. Fue de las primeras veces que tuve que decir la palabra Profeco para asustar a un vendedor. Bueno, al final me costó 300 pesos el Valkyrie Profile. O sea, lo tenían súper barato. Porque hoy en día, si tú buscas un Valkyrie Profile, puede valer hasta $125. Esas madres están bien caras. Ahorita está bien acabo bonito de pinche juego, no mames. Tengo que... Lo estaba buscando en Mercado Libre y lo estaban vendiendo en 800 varos. Pero bueno, era japonés. Está de la verga. Ese es el... Y si, güey, si en 800 pesos está el japonés, quiere decir que el gringo vale más. Sí. Y lo raro era... Esa madre... Era precioso el juego. Es precioso el juego. Exacto, es precioso el juego. Yo lo recuerdo mucho. Nunca lo he jugado. Ajá. Pero lo recuerdo mucho porque Chitiba lo jugaba como poseído. Ese güey le dio mil vueltas, le sacó a todos los pinches personajes, los mataba a los otros, los liberaba a otros. Lo jugó mil veces. ¿Sabes qué tuvo que hacer Chitiba? Tuvo que pedirme mi versión para sacar las copias. Porque los Valkyrie Profile eran tan raros que ni siquiera piratería había. Las pocas copias piratas que había estaban mal grabadas. Sí, cierto, porque se trababa esa madre en el disco 2. Sí, es cierto, entonces, yo tenía uno de esos. Y me dijo en ese entonces, porque yo le dije, güey, yo tengo el original. Y me pidió, me suplicó casi que fuera ahí. Yo dije, güey, no te lo voy a dejar porque tú luego pierdes las cosas. Y le tenía mucho cariño. Sí. Entonces, sí le dejé que sacara la copia, pero estando yo ahí, en su casa. Porque era de los primeros que tuvo quemador compatible con Clone City, que era el que te hacía la chamba bien. Y por eso el Chitiba pudo darle esas 20 vueltas, porque era tan raro, güey. Tan raro. Y poca gente lo jugaba. No, no sé si nada más en México. Cállate, me acabo de acordar de que te tengo que pegar para quitarte otro juego que yo tenía en copia. Charros. Project Justice. Ahorita hablamos de Project Justice. Tía, güey. Pero el Valkyrie Profile, yo... Me encanta la idea de tenerlo y haberlo sacado tan barato. Porque, bueno, ahorita una cuarta parte de su precio, ¿no? Pero aún así uno puede jugar el Valkyrie Profile Lenneth, el de PSP, que es el mismo juego. Ajá, sí es cierto. Sí es cierto. Es como un remake. Y hoy en día yo tengo eso y no me acordaba. Te encuentras en 400 pesos, $300. Y aparte está la secuela Silmiria, que es un juego de Play 2. No lo he jugado. Pero que igual como que pasó un poquito sin pena ni gloria, ¿no? El Valkyrie Profile 2. En esa temporada sí, como que sacaron el 2 y de regalo te dejaban comprar al fin el Lenneth por si había sido parte del 90% de la población jugadora de Play 2 que no había comprado el Valkyrie Profile original. Pues sí, Xenogears nunca ha subido tanto. O sea, Xenogears también es muy pesado el juego y poca gente lo juega. Pero Xenogears anda en 600, 500 pesos. Yo creo que está en menos. El mío lo conseguí en 100 varos. Si lo encuentras en Greatest Hits, mucho más barato. Sí, también. No, pero el mío estaba en 100 varos. Bueno, salió a 100 varos y pues, versión chidita. Yo creo que la mía me costó 350 pesos en un comercial mexicano. Sí, aún encuentras el normal. O sea, no está raro. Lo bueno es que llegó a Greatest Hits, que es como decimos... Güey, en Europa ni siquiera llegó el pinche Xenogears. Ni siquiera llegó el juego. Ni siquiera llegó el juego. Bien triste. De esas veces tristes. Pero a ver, tú, Maldad, ¿tienes otro título? De esos, caros, chingoncitos, raros, curiosones. O como uno que teóricamente no es raro, que es el Symphony of the Night. Bueno, el Symphony of the Night es ya el hito, ¿no? De hecho, creo que hasta lo hemos mencionado en varias ocasiones en otros episodios, que finalmente, pues, incluso empezó a generar mucha de la cultura y de la aproximación incluso de las compañías grandes a la reventa de juegos. Viene un poco por este lado, ¿no? Que dicen, ah, cabrón, no nos gusta que nuestro juego se revenda por mucho dinero y nosotros no vemos ese dinero. Hijo putas. Exacto, que dices, güey, pero ya es propiedad de alguien más, ¿no? Pues es como una mesa, ¿no? O sea, en realidad muchas mesas cuestan un pinche barote porque son talladas por el pinche artesano del rey de no sé dónde, que cuestan un barote, pues es el mismo aspecto, ¿no? Exactamente, o sea, y no está ahí el güey de mamón de... Ah, no mames. Sus herederos, no. Ah, no mames, mi abuelo hizo esa pinche mesa. ¿Dónde está mi varo? Uh-huh. Pues no, pendejo. Tu varo le llegó a tu abuelo, güey. Entonces, por eso hay muchas reediciones, ¿no? O sea, también Symphony of the Night se reeditó en PSP, por ejemplo, ¿no? Como parte del Dracula X Chronicles. Exacto. A huevo. Que ese juego también ha subido un poquito de precio. No mucho, pero ha subido un poquito de precio precisamente por tener el Symphony of the Night. Ajá. Porque el juego en sí, a mí me gusta mucho, pero la crítica general dice que es malo. Pero aparte, en su momento, aquí en México, bueno, al menos en el bicicleta, ya ves que estaba como a 200 pesos, 150 pesos. Como nota cultural, aún aquí en Bicicletero, en una tienda de supermercado, hay 3 copias de ese juego, no Greatest, y no está tan caro. No voy a decir en dónde, porque yo todavía tengo pensado ir por uno. Ajá. Yo tengo el mío y le regalé a un primo uno porque algunas me dijo, es que quiero jugar algo así. Es que el mío es Greatest, por eso me duele en la cola, la neta. Ya. Y los que están ahí no son Greatest, son los normales, los negritos. Órale. Yo regalé uno porque sí, de plan, mira, tú si quieres jugar juegos para hombres. A huevo, para hombres. Castlevania. Y dije, aquí está, Dracula X Chronicles, y me salió barato, güey. También en una de esas también fui y le compré un Patapón 3, güey. ¡Ay, qué buen juego! Del Sears del Outlet, ajá, de 50 pesos, 40 pesos. Güey, voy a llorar, ¿sabes cuánto me costó? Compré Patapón 1, 2 y 3 otra vez, porque los míos se extraviaron también, lo mismo. Uy. Se los presté a un cuate y valieron verga, y el cuate, ajá, también hasta sepa dónde está actualmente. Me costaron 20 varos cada uno, gasté 60 varos por esas tres pinches joyas. Bien buenos los juegos y me duelen la cola porque son muy buenos. Yo la verdad, ¿no tienes? El 3 no. Como que ya no me gustó tanto. Ahora, pero el 1 y el 2, el 1 yo sufrí el por encontrarlo, güey. Yo sí gasté más de 100 pesos por encontrarlo porque lo compré tan pronto lo vi, güey. Yo decía, güey, quiero jugar Patapón. Patapón. Pom pom Patapón. Chaca chaca Patapón. ¡Fiba! Ya. Están no mames, Patapón. Jueguen Patapón, putos. Ahorita yo me preocupo un poco. Me viene a la mente ahorita. Yo podría hablar de la Ciudad de México. Porque yo. A mí me gusta mucho darme vueltas en la Friki Plaza. No tanto por. Comprar. Por la convivencia ni nada, porque está lleno de frikis. Y me dan cosas. Y me dan asco, ¿no? Soy uno de ellos, pero como que me dan asco los demás. Yo sí me baño. La neta, luego me dan cosa. Pero me gusta que hay mucho local donde en efecto ya te empiezan a llevar como que cositas perdidas. Uh-huh. Y lo malo es que si voy con Barop salgo sin él. Entonces, y no precisamente porque te asalten, que es lo peor. Exactamente. Te asaltaron con los precios. Por ejemplo, sí. La que me pellizqué es que por mucho tiempo, ahorita ahí los tengo en el Play 3 y no los he jugado, me doy asco. Yo quise jugar estos juegos de Atlus de Raido Kusunoha, que son otros juegos de la subserie. Son otros juegos dentro de la subserie de Shin Megami Tensei. Oh, oh, oh. Son unos que se llaman Devil Summoner. Sí, sí, sí. Entonces es una onda como de acción RPG. Está chidito, la verdad. Y hay dos títulos, Soulless Army y King Abaddon. Y también los juegos, como mucho de lo que ha publicado Atlus, dicen, pues nosotros vamos a hacer un tiraje chiquito. Sabemos que se vende poquito, que somos de nicho, que nuestros fans son muy entregados, pero pues, que no van a ser grandes hits. Entonces casi todo lo que ha publicado Atlus no tiene reedición, ¿no? Entonces, por ejemplo, conseguirte, por ejemplo, un Revelations Persona para PlayStation 1 está difícil, está caro. El Persona 2 no llegó hasta que lo reeditaron en PSP. El Persona 3 hay dos ediciones porque está la normal y la especial, pero están caros. El Persona 4 ni se diga, también está caro de conseguir. Y estos juegos de Raido Kusunoha también se quedaron un poco como en el olvido. Y había una edición especial del segundo juego bien bonita que hasta traía un peluchito de Jack Frost vestido como el prota, ¿no? Y ahí lo han tenido y creo que todavía lo tienen en una tiendita de la Friki Plaza, ¿no? Entonces lo he visto pasar los años. Cada vez que lo ves dice, llévame. Y cada vez sube más de precio. Y va a seguir subiendo. Pues vale que lo compres. La primera vez que lo vi estaba barato, costaba como 500 pesos. La última vez que fui creo que ya costaba 1,600. ¡Hijos de puta! Mataron a Kenny. La neta, el otro día me los compré en Play 3 porque estaban muy baratos en la consola virtual. Me costó creo cada uno $3. Y dije, bueno, lamentablemente no traen el peluchito. Pero lo que he jugado me ha gustado, pero son de esos juegos que dices, chin, se ve que voy a tener que meterme aquí al menos unas 100 horas por título y... Y la neta, no estoy listo para esa clase de compromiso. ¡Ah, huevo! Está cabrón. No, y el otro día un juego rarito, que la verdad no ha subido mucho de precio, pero tampoco me lo dieron barato, fue Let Guys. Es su pedo del juego, de ese de Let Guys, es que no es muy bueno, por eso no ha subido tanto de precio. La razón por la que es caro, pues es por la razón de que es de Final Fantasy, tienes personajes de Final Fantasy. Sí, si no estuvieran, yo creo que ese juego se hubiera perdido en el olvido fácil. Pero fácil. Sí. No conozco a nadie que lo haya comprado por su jugabilidad. Nosotros lo compramos. Bueno, yo sí lo compré por su copia. Por, ajá, su jugabilidad, la neta. A mí sí este juego me llama la atención. Era un juego de peleas. Exacto. Finalmente. Bien, estábamos mucho en ese ámbito, pero pues, ahorita ya lo tienes, ¿no? Ajá. Lo compramos en su momento, porque además fue un hito de que por mucho tiempo dijeron, este juego no lo vamos a traer a América. Ajá. Porque era de Dream Factory, que fueron los güeyes que hicieron los Tobal. El primer Tobal, por ejemplo, no pegó mucho. Habría que buscar cuánto cuesta un Tobal de Play 1, porque yo también lo compré. Está carito. Yo lo compré como entre 6, bueno, en tienda revendedora te lo dejan caer como entre 1000 y 1300. Y en eBay, bueno, precio de eBay y así, ha de estar como entre los 600, 700. También no es tan caro. En su... ahorita en Mercado Libre, un japonés de Toba el número 1 te salen 100 pesos. Neto. Sí, neto. Sí, sí. ¿Y americano? El americano están vendiéndolo en 600. Te dijo. Y aparte que tenía el plus de que el Tobal venía con el demo de Final 7. Ajá. Para que vean que el círculo se cerró. Luego iba a salir el Tobal 2, que sabía que iba a estar con madre, lo cancelaron para América. Y luego estos güeyes sacaron el Air Guides, que era algo así como un sucesor espiritual de Tobal. Pero que nada pendejos, dijeron, pues ¿qué le ponemos de plus para que guste más? Metieron a Claudia Tifa de peleadores. ¿A Claudia Tifa? En la versión original de Arcade. Y cuando lo portearon a Play, le metieron más monos. Entonces ya salía Vincent, salía Sephiroth, salía Yuffie, salía Zack. Y pues nada pendejos dijeron, no, pues el Final 7 sí pegó con madre. Tráetelo a América. El juego está ahí como una rareza, la verdad. Pero tienen razón, no es un juego muy fino. No, la verdad es que no. Tiene eso así un chingo de extras. Es difícil como la madre. Y yo lo compré por ahí en 600 pesos hace como 2 años. 700 pesos ahí en la Friki Plaza. Y por eso lo tengo, porque también lo compramos en un momento y fue de otros títulos que nos robaron. Pero ahí lo tengo ya por fin y ya está así de bienvenido a casa. God bless the ring. Buen juego, le tengo mucho cariño, aunque es una cosa rara. Es como querer cosa a tu más grande. Es como querer a tu hijo feo. Está feo, pero lo quiero así nomás. Como que tiene personalidad, es feo, pero tiene personalidad. Tiene bonita letra. Exactamente. Que luego hasta la caja está fea, güey. Porque agarran los personajes y el Cloud sigue con su mismo gráfico de Final 7. Sí, wey, ya sé. De hecho, el de los directo, FMVs. Ajá. Que ya aparece entonces, ya se veía medio feyón. Sobre todo, sí. Si hay que admitirlo, sí estaban muy bonitos en ese entonces los FMVs de Square. A huevo. Pero los de Namco eran otro pedo. Entonces se notaba que no le habían... Que lo comparabas el de Tekken 3, por ejemplo, con esa madre y decías... Lo que pasa es que por si el Air Guys en Japón, ya ves que eran como más de portadas más finitas con nada más el logo y todo en blanco. Sí, a huevo. Entonces cuando hicieron la gringa dijeron, güey, hay que declararles a todo el mundo que Cloud está aquí. Entonces agarraron el gráfico que se encontraron, güey, y a la chingada. Ponlo encima de los otros monos que no valen ni un peso. Claudia tiene nombre. Sí, a huevo. A huevo. Que no sería la primera vez que salen peleas. ¿Quieres comentarios? ¡Ah, huevo! Tengo comentarios. A ver, ¿cuáles son? Ángel, el Queso López, nos dice... Saludos, zagueros. Ya un juego que aún busco en buenas condiciones es el Cristalis de NES. ¡A huevo, pinche juego chingón! Ese el no Cristalis. Suena. Sí, cómo no. Ajá. Es un RPG... Bueno, aquí nos dice también un RPG al estilo de Zelda, pero más chingón que lo sacó SNK en su momento. Muy bueno, pero siempre me lo topo entre los 70 y 400 dólares. Pinche juego se ha elevado bastante. Muy bueno, muy divertido. Casi no sonó, no fue tan de culto. En Japón, es súper caro. Bueno, súper seguido, como lo tipo Dragon Warrior. Bueno, Dragon Quest allá. Uh-huh. Y los Zelda, ¿no? Pero muy buen juego. Chécalo, búscalo. Está muy bueno. Uh-huh. David León nos dice, saludos, sagas. Pues empezando por Pac-Man, Donkey Kong, Mappy, Galaga, Dig Dug, Altered Beast, Arkanoid, Tumble Pop, Golden Axe, Cadillacs and Dinosaurs y el famosísimo Gals Panic. Y dice que quiere un saludo del Master Evil, que subió a rascarse un huevo, seguramente. Todos estos juegos que dices, pues sí, son juegos muy buenos. Desgraciadamente, de los que mencionas, todos son extremadamente baratos. Salvo quizás, Cadillacs and Dinosaurs, la placa para máquina para Arcadia. Esa sí está carita, bastantito. Y el Gals Panic, fíjate que es un juego muy raro el Gals Panic porque... No sé si lo ubican, es juego de la famosísima abejita que dibujas a las de estas viejas y las encueras. Ah, ¿es como el Sentimental Shooter? No, ese es diferente, es de disparos. En el Gals Panic es de ir dibujando cuadritos y líneas y conforme vayas cerrando los cuadritos se va desnudando la monita. Escenarios. El juego es muy divertido. A mí me gusta mucho, más por la jugabilidad que realmente por encuerar a las monas, porque yo creo que las monitas eran unas pinches japonesitas que iban a estar más viejas que... Sí tenía buen gameplay, ¿no? Sí, exacto. Ya entonces, dices, chale. Eso era realmente lo que a mí me gustaba. Pero ese está súper barato porque la mayoría de las copias, la pirateaban muchísimo esa placa. Su madre. Exacto. Y pues no sé, yo supongo que por ser un juego así medio pornochón, pues es la razón por la que no, hasta donde yo sé, es bastante barato. Quería saludos entonces, amigo, el David León. Ah, pues saluda a David León. Es que la neta subí a ver mis jueguitos raros. Sí, sí, sí. Bajé unas cositas. Se te antojaron, ¿verdad, amigo? Se me antojó acá manosearlos un rato. Entonces bajé mi Air Heights. A huevo. Chingón. Mi Jet Set Radio Future. Dame eso. De Xbox. A huevo que sí. Otro que no nos acordábamos, JoJo's Bizarre Adventure americano de PlayStation 1. Esa cosa es bien rara porque se escaseó mucho en Estados Unidos, la vieron, dijeron, se vendió mucho en Estados Unidos por la portada. Ajá, porque tiene una portada bonita de un güey así que si no sabes pues, quién es, dices, pues es como un detective, ha de ser de Dick Tracy. Un pedo, sí. Exacto, pero a la hora de jugarlo, a la mayoría de la gente no le gustó y los desecharon y se rompieron y murieron la mayoría de los juegos, por eso se volvió raro en Estados Unidos el gringo. Ajá, de hecho yo también no supe de la existencia de la versión gringa en forma hasta mucho tiempo después. ¿Ese te lo di yo? Sí, este fue de esas cosas raras que botaron de pronto en el internet, así de... Sí, porque ese estuvo barato, ¿no? No costó, ese salió barato. No costó ni $1,000 pesos. Yo me acuerdo. Pero de acá que apareció uno. Ajá, esa cosa les costó como 300 varos, yo me acuerdo. Bueno, cierto. Así como de referencia, este es JoJo's Bizarre Adventure de peleas de Capcom en 2D, que salió en Play 1 y en Dreamcast. Este es, bueno, el primer JoJo's que salió en América, por si lo quieren empezar a buscar. Y la verdad es muy bueno porque saca de nuevo de Stardust Crusaders, como la saga del juego, que es la más popular. Pero sí, sí fue raro. Y sí se hizo poco común porque fue de los menos populares de Capcom, a pesar de que es un buen juego. Ahorita, si ustedes buscan en Mercado Libre, hay una oferta de uno de esos yoyos. Y este yoyo, específicamente de PlayStation, porque es mejor en calidad y velocidad que el de Dreamcast. O sea, si ven, no, el de Dreamcast va a estar más vergas, pues resulta que no, está mejor el de Play. Sí. Mercado Libre te lo está vendiendo en $2,000 pesos. ¿Cuánto? $2,000 pesos. Verga, ¿vale $2,000 varos? Esa cosa está carita. Yo creo que... A veces el tino que uno tiene es encontrarte a alguien que por desesperación o porque se muda con su nueva esposa, se deshace de cosas y las vende súper baratas. Sí. Y a veces lo único que le importa es hacerse de un poco de varo y deshacerse de las cosas. O sea, y son esas veces, porque yo me acuerdo que no creo haber gastado $1,000 pesos siquiera en ese juego. Esa madre costó 300 varos. Yo me acuerdo que cuando lo compraste dije, ah, no mames, yo tuve ese juego, porque yo lo había comprado, pero en piratita, para probarlo. Me acuerdo que yo y el Necro echábamos retas de esa madre, pero no nos había gustado realmente. Pero sí lo reconocí de inmediato, y ya después pues dices, ah, no mames, ese pinche juego yo lo quería. Pero pues ya, listo, aquí lo tiene la maldad. Yo me acuerdo que yo lo jugué mucho con la Logan. Sí, jugamos mucho así. Digo, ah, cabrón, ¿qué es esta madre? Está bien chingona. Sí, me acuerdo que se me hacía muy raro porque el perrito, que seguramente sabes cómo se llama, el Iggy, esa madre salía ahí peleando y se me hacía de la cosa más extraña de ver peleando en un pinche juego de peleas. La verdad, sí, es un juego que vive su namesake. Es una aventura bizarra. Sí, sí. Y además, honestamente, yo creo que tuvo el o fue parte del gran beneficio de que dio a conocer JoJo en América. O sea, honestamente. Sí, sí. Si la serie se conoce es porque de pronto llegó el juego. Sí. Y la gente dijo, ¿qué es esta madre tan rara? Y está padre el arte. Sí, pues es exactamente. Pues bien cabrón. A huevo. Carlos Daniel Estrada nos dice, un saludo a toda la saga de parte del Angry Greñas. Mira, ya tenía mucho que no escribía de Angry Greñitas. Hola, hola. Y nos dice, y cualquiera de Play 1 original... Sí, en cierto modo, sí, aquí mucho. En México sí son hasta cierto punto es raros. Es el punto, por si ahorita cierto. No ampliamos tanto en Castlevania, Symphony of the Night, pero el detalle con Symphony of the Night es el juego que les estaba diciendo, es un juego que todo mundo en México que tuvo Play 1 jugó prácticamente. Sí, claro. Yo tengo que admitir que fui naco y no lo jugué. Pinche naco, es un juego, excelente juego. Pero el problema es que ahora si alguien lo quiere tener en original para recordar sus... Porque todo mundo lo compró en pirata. Sí, sí, sí. El problema está en que por lógica... Llegaron tan poquitos. Yo estoy seguro que Sad Cartar, los que les compré el Valkyrie Profile, lo tenían en Greatest Hits y lo trajeron original México. Pero aún estando en ese mood de piratería, casi nadie lo compró. Entonces aquí no. En México hubo tan poquitos realmente de esos Castlevania, que aquí en México sí es muy caro. No sé si en Estados Unidos, creo que en general anden más de $1,000 pesos. No, fíjate que en Estados Unidos el Symphony of the Night de PlayStation 1 no es tan caro. Ha de andar como en... Pues convertido, pues entre unos 400 y 500, yo creo, no es tanto. Incluso aquí en México, en Mercado Libre, los he visto oscilando entre los 800 y 1000 pesos. O sea, no es tanto. El que es realmente caro son los de Saturn. Esas madres sí cuestan un varo. Sí, tienes toda razón. Ahorita anda, si buscas un Castlevania Symphony of the Night y lo encuentras en Greatest Hits, no llega a los 1000 pesos. No. Si buscas el de etiqueta negra, no tampoco, está, pero ahorita no tanto, entre los 1200 a 1800. Ajá, entonces sí, sí, hay, sí es caro y sí tienes razón. Aún el Symphony of the Night japonés de Dreamcast o el de PlayStation es caro. Y es que mucha gente dice que, una vez más, como el juego era en 2D y el Saturno era más limpio para el 2D, la versión es definitiva, la que dicen que es la mejor, el Saturno. Sí, exacto. Y casi nadie jugó esa. Exactamente. Entonces sí costaría un huevo conseguir un Symphony of the Night. Me parece que esa madre salió ya al final de la vida de la consola y que es la razón por la que ya no hay. No la compraron. No, pues casi, más aquí en México, que no, Sega nunca pegó con mucha madre. En Estados Unidos sí, el Genesis pegó con huevos. Genesis es un madrazo directo en Estados Unidos. ¿Y sabes en dónde? Bueno, estaba leyendo que en Latinoamérica, no México, hay un chingo, que fue lo que más pegó. El Genesis se tragó ahí al Super NES. Te digo, más que nada, qué en raro, Estados Unidos, ¿no? Porque hubo una campaña muy dura de... directamente de desprestigio del Super Nintendo. O sea, la campaña de Genesis era... Genesis 2, what, Nintendo doesn't? Ajá. Al revés, no, no sé. Nintendo don't. What, Nintendo don't. Ah, mira, de hecho, hasta el Guides trae la notita de cuando lo compré. ¿Cuánto te cuesta, mijo? A ver, guardé la notita, ahorita le digo. Por si salía defectuosa. Una ventana al pasado. Lo compré... Ah, ¿neto ya tiene tanto? Lo compré el 12 de mayo del 2011. Mira, no. Lo volví a comprar. ¿Y cuánto? Me costó 550 pesos. Un buen precio. Fue prácticamente lo que nos costó cuando era nuevo. O sea, hay juegos que lo único que pasa es que se mantienen en el mismo precio. O sea, ya no bajan porque no hay forma de... por una u otra razón. No te creas, la mayoría de los juegos se devalúan muy, muy, muy cabrón, la y muy rápido. Tiene hasta que les ser voy una a hacer joyita el... o muy clásico o muy importante. Hasta les voy a hacer el comercial. Lo compré en un lugar que se llama Star Games. Y su slogan es: si lo quieres, lo tenemos. Ay, ay, ay. Sí, pues yo quiero un Rob de NES. Y seguramente sí lo tienen. Posiblemente, de hecho es uno de los locales mejores de surtidos. Ahí también me encontré con otras joyitas. Tenían Parasite Eve 1, 2, Einhander. ¿Cómo quiero esa madre, güey? Te lo he dicho mil veces y tengo unas ganas del Einhander. Ese shootercito de Squaresoft que pasó así como un poco olvidado. No sé por qué, es hermoso el juego. Me encanta, lo jugué. Es difícil como la fregada. Pero estaba chido. Pero estaba bien bueno. Sí. Yo pregunté en aquel entonces hace 5 años y costaba 900 pesos. Ya sé. Estaba ahorita de estar bien caro. Sí, estar bien caro. De hecho, tengo ganas de darme otra vuelta porque sí había cada cosita simpática, la verdad, ahí en la Friki Plaza. De hecho, ahí les va, tengo que regresar pronto porque no está muy caro, pero el juego sí quedó un poquito en el olvido y es parte de una herida que tengo que cerrar en mi vida. Durante la época, hace ya 10 años, güey. Yo quería un juego de PlayStation 2 que se llamaba Onimusha Blade Warriors. Lo he mencionado varias veces. Sí, un buen. Que es básicamente un Smash Bros. Con personajes de Onimusha. Y que tenía de invitados personajes de Mega Man. Muy malo si me lo preguntas. Honestamente. A mí me parece mal. Ajá, yo lo jugué en casa de un cuate y la verdad sí estaba medio malón. Pero me gustaba el estilo, o sea, se me hacía como atractivo. Y yo estuve a punto de comprarlo un par de veces, pero en aquel entonces tenía látigo. Y valiste madre. Y el látigo me dijo que no. Y habías dicho, ¿qué te importa, puta? ¡Pah! Pues poco, ¿no? Así porque pues era en aquel entonces era como que todo el dinero que tenía, ¿no? Y nunca lo compré, güey, y me recrimino y luego me despierto envuelto en sudor frío y digo, ¡Blade Warriors! ¡Oh, no! Y lo que pasa es que Blade Warriors no es caro, güey, nada más es de encontrarlo. Luego en internet, sí. Yo lo he buscado mucho en Mercado Libre y siempre están madreados, dicen, solo tengo el disco. Y bien rayado y bien puteado. Ajá, y así, y barato, pero digo, no voy a pagar por una pendejada que ni sirve. El otro día fui a la Friki Plaza hace como 2 semanas y ahí lo tenían. En un local, en el tercer piso, donde hasta tenían una colección de fighting games de Dreamcast bien buena. Tenían el Capcom SNK2, el Marvel Capcom 2, y no me acuerdo qué otro jueguito por ahí raro, pero cosas buenas. El güey echándose unos combos de ensueño en el Marvel Capcom 3, que se veía que era un vago asqueroso, y ahí en el aparador viéndome con una sensual etiqueta de 350 pesos, o no, ni mucho. Muy sensual. Blade Warriors, y yo no traía esos 300 pesos. Y dije, espérame al siguiente pago. Y entonces con unos ojos firmes, pero soñadores, me dijo, te esperaré. Porque nadie más me va a comprar. No mames, lo peor es que si lo compro de poco tendría donde jugarlo porque mi Play 2 está bien puteado. Pero tan baratos los Play 2, güey. Andan oscilando entre 400 y 600 varos en buen estado. ¿En dónde? Aquí en Bicicletero. ¡Por un PlayStation 2! Me va a comprar uno, No, neto, andan oscilando en eso. Está bien. ¿En dónde? ¿En dónde? En las páginas del Facebook. Ahí he encontrado, neta, y en buen estado. Vi uno blanco de edición especial otra vez en 800 dólares que hasta tenía ganas de comprar. La neta, yo quiero comprar uno porque el otro si nos lo acabamos de uso. Como pinches poseídos y ya no lee nada. Ahí está, mi dulce príncipe descansando en su mausoleo. Bueno, otro juego que tengas cariñoso, Dr. Hill. ¿Cariñoso o más o menos cariñoso? A ver, mientras más cariñoso, mejor. ¿Pero que tenga yo o que...? Que estés buscando o que haya subido de precio. Aunque lo tengas, güey. No es de que tengamos o no. Sino uno que sepas que subió, pero subió cabrón. Ah, bueno, pues hace poquito, ya les había venido aquí platicando. Creo que también lo mencioné rápidamente en el podcast. Que conseguí un Dragon Warrior 4. Para NES. No mames, están caros. Esas madres están bien caras. Fíjate que yo tenía mis dudas. Tengo a mi vendedor regular, que es, en realidad él es revendedor de juegos. Mi dealer. Mi dealer, exactamente. Pero, pues, aunque sí me los da más caros de lo que los consigue, porque, pues, obviamente le saca una buena ganancia, me los daba a muy buen precio. O sea, yo que los busco como coleccionista, sí siento que me los da chiditos. Que fue conseguí ese Dragon Warrior 4, que, pues, yo también un poco inocente, soy honesto, pensaba que no era tan caro hasta que sí revisé ya el precio y, pues, sí anda alrededor de los 1,000 a 1,800 varos. Yo casi estaba... todos los Dragon Warriors de NES son caros. Ajá. Excepto el uno. Excepto el primero. Yo me compré el uno y lo compré en 50 pesos. Hasta eso lo compré en una tienda de internet gringa. Ah, qué loco. Porque dije, ay, está tan barato. Dije, no mames, ha de ser una super oferta o qué. Con la calcomanía perfecta y todo. Pero después descubrí que era un precio estándar. Ya. Porque el único Dragon Warrior que hay por chingos es el uno. Fíjate que del uno yo también lo conseguí con calcomanía super chingona, pero el mío me costó 10 baros. En un pinche tianguisito bien chingón. Y dije, ah, mira, qué raro. No lo había ubicado, te soy honesto. Y hasta pensé que era un juego feo. Pero dije, ah, está tan bien cuidado. Y pues cuestan 10 dólares, pues lo voy a llevar. Y me lo llevé. Y hasta que después dije, ah, no mames, es el Dragon Quest. Pues ya tiene bastantes años de esto. Y que te digo, pues sí, lo conseguí apenas. Pues, fue un cambalanchito. No te podría decir que me costó tal cantidad porque fue un cambio de varios juegos. Le di un Super C, le di un Zelda 1. O sea, le di, pero me llevé también bastantes juegos. Y así fue como lo conseguí. Pues yo lo calculo que me habrá costado unos 200 varos, ponle tú, más o menos así entre todo el cambio, así partiendo precios más o menos. Uh-huh. Pero pues muy buen juego, muy cotizadón, la neta. Funciona bien la batería todavía, ya lo chequé. La calcomanía está completa, aunque se ve que se mojó y se cuarteó, pero está completa. Entonces digo, bueno, pues bien que mal, ahí está funcionando pinche jueguito, ¿no? Uh-huh. Vergas, la neta. Mira, yo ahorita quiero hacer rápidamente un paréntesis hablando de los juegos que son absurdamente caros. Ajá. Que no me interesaría en absoluto comprar, para nada, pero para nada. Que es un juego de Atari, de Atari 2600, que se llama Birthday Mania. Birthday Mania. Ese juego solamente actualmente se ha encontrado una sola copia. Fuck. De ese juego. Que es uno de los juegos precisamente más raros. Se dice, ya investigando en el tiempo, fue el juego sacado en 1984 por una compañía pequeña que se llamaba Personal Games. Pues muy personales. Exactamente. Que era literalmente un cartucho de Atari, que lo más que tiene es una portada roja, globitos, y dice Happy Birthday to, y tiene un espacio para que tú le anotaras el nombre, por ejemplo, para la maldad, y se lo regalaras en su cumpleaños. Ajá, casi como los cartuchos de Halloween, que era un masking escrito a mano, ¿no? Prácticamente. Así bien acá. Así mero está, o sea, pero sí está más profesional el asunto. Este juego básicamente es una colección de varios, minijuegos, en la cual consiste de reventar globos o soplarle a las pinches velas. No mames, qué pedo. O sea, en realidad es un juego muy, muy simple, sin embargo, anda oscilando actualmente entre los 15,000 y 35,000 dólares. What the fuck, man. Ajá, precisamente porque es una sola copia que se encuentra ahorita en conocimiento, ¿vale? Seguramente hay más, Pero quién sabe dónde chingados. Pero quién sabe dónde vergas anda. John. Qué interesante, ¿no? Es así, te soy honesto, no me interesaría. Digo, si lo llego a encontrar, pues a huevo que lo voy a comprar. Y probablemente ese sí lo bisnearía, pues. Por alguna razón cayó en México y se lo vendieron por $1. A huevo al Dr. Hill. Otro de los juegos raros, que es bien común que todo mundo luego quiera comprar, hoy en día, es el clásico RPG, hoy en día ya se les llama JRPGs, sí, de hecho. Chrono Trigger, porque hoy en día pues Chrono Trigger, por suerte, ya hay en consolas virtuales, salió en una compilación que se llamó Final Fantasy Chronicles, junto al Final Fantasy IV, ese compré yo en Greatest Hits. Que trae aparte, en vez de full motion videos, animaciones del Bird Studio. Chrono Trigger era un juego de RPG del Super Nintendo, creado por la mayoría de los creadores de Final Fantasy, junto a algunos de los de Enix, entre ellos principalmente Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Entonces todo mundo mamó ese juego, pero lo mamó hasta años después, porque aparte de que tenía un buen sistema de combate, era un buen juego, se veía muy bonito y todo, tenía como 14 finales. Entonces era un juego que parece entonces muy llamativo. Bueno, la versión más nueva, que es un compilatorio que salió el año pasado para el Nintendo 3DS, lo relanzaron nuevamente, está censurado, tiene otras cosas que le quitaron, pero le agregaron creo que uno o dos finales, no estoy seguro. Hubo una versión de 10 de Chrono Trigger, me acuerdo mucho porque sí me acuerdo haber estado trabajando en el DF y que un compañero dijo, güey, en el Sam's de la esquina, teníamos un Sam's en la esquina, vendían el Chrono Trigger y lo compró porque dijo, güey, es un buen juego. Es un Chrono Trigger. Sí, no, está chido. La leyenda urbana dice que el Chitiba tenía uno o que oficialmente aún tiene uno, pero que lo prestó hace chingo de años y no se lo ha devuelto. El Chitiba sí tenía uno, precisamente, y sí lo prestó a una persona que no se lo va a regresar, seguro. Qué mal. Porque no. Aparte de que era un culero, era coleccionista también. Entonces, seguro no se lo va a regresar. Y yo puedo constatar que sí lo tenía porque el Chitiba a mí me regaló la caja vacía, obviamente, del juego en Super NES. Yo tengo la pura caja nada más. Esperando a que consiga el mío. Verga. No mames, güey. Con todo y caja, ese... Si consigues un Chrono Trigger, sí le doblas el precio. A huevo. El pinche Chitiba, muy muy cabrón y muy chido ese güey, como siempre, como ya mencionamos, le regaló a la maldad de Laiko. Otro juego de más de $1,000. Ajá. A mí me regaló literalmente una bolsa de basura, así grandotota, llena hasta el tope de cajas y manuales de juegos de Super de 64. Uy. Gracias a eso he armado Zeldas, he armado ¿cómo se llama? Mario RPG. He armado Yoshi's Island. He armado Tortugas en el Tiempo. He armado Tournament Fighters. He armado un chingo de juegos bien chingones gracias a eso, pinche caja. Sí, la caja, bueno. Sobre todo en la época donde las cajas son de cartón. Sí, sí. Hoy en día como tienes que guardar la caja porque si no, ¿dónde pones el juego? Sí, se putea el disco. Es más común conservar la caja, pero antes en Super Nintendo, como el cartucho se conservaba solo, la mayoría de la gente, con tal de que te estorbaran menos, tiraba la caja, que hoy en día resulta ser una de las ideas más pendejas que uno pudo haber tenido, porque ahora las cajas valen tanto como algunos juegos. Sí, sí es cierto. En el caso de Chrono Trigger, pues ahorita anda entre $1,500 hasta $3,000, siempre y cuando alguien decida venderlo, porque no es como que ahorita vayan a Mercado Libre y encuentren 3 Chrono Triggers, no lo van a encontrar. Es raro, pocas veces, y cuando sale te tienes que aperrar para ver si de verdad lo quieres y si es en ese momento tienes el dinero. Digo, no es súper caro, porque no es, vamos, no es el Magic Knight Rayearth, que sí lo he visto. Fíjate que aquí yo voy a debatirte un poquito, porque yo ya lo he visto a últimas fechas, en las últimas convenciones que fui, que fueron hace como 3 años más o menos, yeah. Que ya llovió, ajá. Las últimas veces que lo vi 3 copias de ese juego. La primera estaba baratita, pero estaba puteado el juego, el cartucho. Baratita te estoy hablando de unos 900 varos. Ajá. La segunda copia se la remamaron bien cabrón y estaban pidiendo 3100, 3200 varos, que a mí dije, no, están locos esos güeyes. Ajá. Y la tercera copia, bien cuidado, bonito y todo, y pedían 2000 y cacho. Entonces, yo creo que ese juego se disparó mucho, mucho de precio precisamente por lo que es. Y esto estoy hablando de hace 3 años. Ahorita yo creo que ya está más caro todavía. Con decirte que ahorita la versión de 10, que no tiene ni 10 años, ajá, aún se mantiene en precios de $700. Sí, sí, te creo. Quiere decir que también va. ¿Por qué? Porque aún así, cuando se vendió la de 10, fue escasa. poca gente en realidad supo qué significaba. Entonces esa también se está volviendo escasa. Pero la ventaja que a lo mejor tienes es que la puedes jugar en una consola más nueva, ¿no? Porque te digo, sí, puedes ir ahorita a lo un puedes jugar incluso. Y comprarte un Super Nintendo por 100 pesos. Sí, quizás más sí. O menos. Fíjate que sí, como que el Super Nintendo tuvo un segundo aire recientemente, sobre todo entre coleccionistas. Y los he visto entre uno en buen estado, entre 500 y 600. O sea, también no está súper caro. Pero pues si ya estoy hablando hace unos momentos que un PlayStation 2 te lo está vendiendo en ese precio, pues sí es diferencia importante, ¿no? Una vez más, una versión japonesa de un Chrono Trigger te vale 500 pesos. Sí, sí. Que sí. Dices, güey, es japonés. Es el original, es el chido, se supone. Se supone. Pero una vez más, el chiste es que como el mercado que de verdad va a gastar en esos juegos es el gringo, quieren que se lea en inglés. Entonces les digo, también el Chrono Trigger de 10 sí se está haciendo caro. Y yo les diría que si de verdad lo quieren jugar, a lo mejor la versión de 10 es como que la más óptima. Sobre todo porque pues, la puedes llevar a todos lados. También Chrono Trigger sí está en la tienda de iOS. Lógico. Y no suena mal porque pues, al ser un RPG pues no necesitas así como que algo muy complicado con el Touch, ¿no? Yo les tengo que admitir, yo acabé el otro día Dragon Quest 1 en el iPhone. Mira, qué loco. Y no me generó ningún problema y me ahorró el chance de tener que estar conectando el NES o en una tele, sobre todo, o traerme uno de mis NES a mi casa y todo, para jugar solamente mientras estoy en la casa. Entonces dije, no, Dragon Quest por, creo que me costó 50 pesos. Dije, de todos modos, tengo mi cartucho y todos felices. Entonces, pues, de verdad, si quieren jugarlo, pues hasta en Android lo pueden jugar. Claro que Square se mama los precios de sus juegos, entonces sí te lo está vendiendo a precio de juego de consola. Entonces si quieres jugar Chrono Trigger cuesta 250 pesos, 300 pesos en la tienda de Apple, de iPhone. Órale. Lástima que no esté en Mac, sería como también muy cómodo jugarlo en Mac. No, y otro de madre. Super, hablando de Super, que también no tengo, y ese sí le tengo más ganas, porque es más raro y hay menos ediciones de él, porque si fue raro, aunque todo el mundo conoce al personaje principal, es Earthbound. Esa madre, no mames, está carísima. Earthbound no solamente tiene un juego muy caro de Super NES, que puedes encontrar si lo buscas, bla, bla, bla, en eBay, de seguro encuentras 2-3 copias en unos 1500, 1700 pesos también. No, yo creo que más, yo creo que sí, como en... Ya, no, aún no ha llegado a 2000. Doble, no, yo creo que sí. Lo he visto en Mercado Libre aún y no ha subido a 2000, por suerte. Okay, voy a comprar. De vez en cuando. Pero... sí, ya si lo compras con cajas y sube ese precio. Pero aparte hay que acordarnos del Earthbound Zero, la única copia oficial de NES del primer Earthbound. Que ese sí hay solo una copia y se rentó una vez para que se le sacara la ROM. Y ese era el prototipo de Nintendo para sacar ese juego, pero como para cuando ya le iban a traducir el Earthbound, ya iba a salir, o sea, ya estaba el Super NES, mandaron a la verga ese juego. El Earthbound original tuvo el mal tino de salir en 1994, al mismo tiempo que Donkey Kong Country. Y valió todo verga todo lo demás. Todo el mundo compró Donkey Kong Country y pues, Earthbound vino a menos. El Mother Tree nunca llegó. No, creo que estaban diciendo que a lo mejor el Mother Tree ya lo traían al Wii U en consola virtual. Había leído también por ahí noticias. Ahorita, de que una vez más, Earthbound sí está en consola virtual de Wii U. Entonces, si de verdad lo que quieren es jugarlo, pues no hay excusa. Uh-huh. Pero si lo que quieren es la pieza de colección de tener el cartucho original, sí les va a salir número. Yo lo he encontrado como 3 veces y las 3 veces lo he encontrado sin varo. O con el Earthbound. Yo nunca me he topado con un Earthbound. Sí lo quiero, pero no, ni a putazos. Yo sí lo he jugado, lo jugué en emulador. Lo acabé y me encanta el juego. Es más, ahorita hay dos en Mercado Libre de Earthbound y tiene razón, ya pasó los 2000 pesos. Sí, esa madre está bien cara. Yo el otro día que fui a la Friki Plaza, me topé uno. Ajá. La triste historia. Y yo dije, fuck, ojalá no sepan lo que tienen, ¿no? Ajá. Y uno, no era original, era pirata. Y dos, a pesar de ser pirata, estaba querían bien un baro. Caro. Sí, a huevo. Y me dijeron así descaradamente, sí, no, ese cartucho es pirata, de Earthbound. Cuesta 600 pesos, creo. Y yo... ¿qué? ¿Putas? ¿Me vas a vender pirata y me la vas a dejar ir, güey? Ajá, o sea, era pirata y estaba bien caro, ¿no? Entonces dije, pues, ¿saben qué? Pues, chinguen a su madre, ¿no? Obviamente no les compró nada. Pero por un segundo dije, ojalá no sepan lo que tienen y me lo pueda llevar barato. ¿Cuánto estabas dispuesto a pagar por él, amigo? Pues si me hubieran dicho que estaba en 300 pesos, me lo hubiera llevado, ¿no? Uy, si te hubieran dicho que en los 600, pero si... Si era, hubiera sido 600, si era original, pues supongo que hubiera dependido de... Digo, ¿cuánto dinero trajeran en la bolsa? Si ahorita, ahorita, que por ejemplo, típico, ¿no? Me pagaron, tengo algo de bar, o sea, algo así me dicen. Oye, te puedes llevar un pinche Airbound por 300, por 600 pesos original. Digo, ah, sí, dámelo, güey. Sí, claro. O sea, por supuesto, fucking es, dámelo ya, ¿no? Es que es lo que te digo, güey. O sea, si somos coleccionistas, y a lo mejor estaríamos dispuestos a pagar ciertos precios por algunos, pero pues somos pobres de repente. Yo sí he pagado precios altos por algunos juegos. Altos, entre comillas, porque no he llegado a gastar. Yo no, me doy asco, güey. Nada más por juegos nuevos. Qué mal estoy. Nada más por juegos nuevos has pagado un barro. Porque yo por decir así, no sé si la maldad o del Dr. Hill quieran hablar de esta otra joya que sí me salió cara. Ay, qué hermoso. Sí, ya sé. El Project Justice, bitches. Ah, you motherfuckers. Bueno, pues el pinche Project Justice, yo quiero hablar de él. Es uno de los juegos que realmente me han enamorado tanto, tanto, tanto de una consola. Pero así, muy cabrón. Toma, frótatelo. Sí. Okay. El pinche Project Justice es un juego mágico realmente, te lo puedo decir. Es un juego de peleas de Capcom. Un poco oscuro, seamos honestos. No mucha gente sabe al respecto de la saga de Rival Schools. Sí. Que, pues básicamente es un juego de peleas. Pero pinche Rival Schools era un juegazo. Es un juego con una mecánica de pelea muy buena, muy innovadora en su momento, que llegaba a atacar de frente a lo que era Tekken. ¿Hideaki Itsuno? No. Yoshé, no recuerdo el nombre. Se llama Hideaki Itsuno. Bueno, Hideaki Itsuno seguramente. No creo, porque no es... Es como nada más productor. Bueno, ahorita sacamos el nombre. Ajá. Este juego, como le digo, vino de frente a plantarle cara a los juegos 3D. Ajá, que ya estaban muy establecidos en el momento, con juegos excelentes como el Tekken, como ya lo habías mencionado, pero creando un modo de juego muy a la 2D. Ajá. Muy dinámico el juego, muy fuerte, presentando a lo que eran escuelas rivales en Japón. A huevo. Obviamente buscando a la escuela de vandalitos, a la escuela de los juniors, a la escuela de los deportistas, a la escuela de los héroes, a la escuela de todo mundo, ¿no? Con una historia un poco jalada de los pelos, pero bastante atractiva, honestamente. Sí, la verdad es que sí. Ajá. Lo más impactante de esto era el diseño de personajes, como ya lo mencionamos, muy bueno, muy, muy directo y fuerte, con muchísimo carácter los personajes, con pelos imposibles de peinar. Basta, su puta madre, todos eran como de plástico. Con pinches manos de gorila, así la neta, que el diseño de los personajes es así con desproporciones muy cabronas, pero muy atractivo, honestamente. Sí, sí, sí, sí. El juego muy divertido, como la chingada. Yo esta madre la compré, yo en su tiempo pude conseguir un Dreamcast casi cuando iba saliendo. Ajá. Y como era la época dorada de la piratería, pues bueno, pues iba consiguiendo mis pinches juegos piratitas. Uno de esos juegos así muy obscuros que yo llegué a ver, que se llamaba Project Justice, me acuerdo muy bien de la portada, que no era esta, sino únicamente decía Project Justice. Entonces, pues no me llamaba la atención, porque pues lo veía y digo, no, pues esta madre qué. Nosotros, el Necro y yo anteriormente ya habíamos jugado lo que era Rival Schools, el 1 y el 2, nos había encantado el juego, sobre todo nos atrapó por el personaje de Sakura de Street Fighter. Yo compré el Rival Schools original de PlayStation 1, literalmente porque yo soy muy fan de Sakura Kasugano. Mira. Y entonces yo cuando salió el EX original, lo compré porque era la versión que traía Sakura. Y también el Rival Schools, que me lo robaron también y hoy en día vale 1,000 pesos. No mames, sí, sí lo creo. Compré por Sakura, que ya nunca volvió a salir después, pero los juegos me siguieron gustando. Sí, porque afortunadamente se volvieron de culto, ¿no? O sea, ella fue como el ganchito, pero después ya te das cuenta que los personajes, todos cagaban carisma. Pero cagan cabrón, carisma. Juego atractivo, buena música, bueno, o sea, es un juego colorido, es un gran juego que lamentablemente también se quedó ahí como en el olvido. También el Yoshinori Ono en un par de ocasiones ha dicho, pues a mí también me gustaría, entre tantas cosas, quizás revivir a Rival Schools. Ahorita pues está pelón, pero ojalá regresen, o al menos los personajes en otro cameo. La última vez que es supimos... que siguen caldeando el mercado todavía, porque sí. Hizo su aparición el pinche José José, el kiosque. Bueno, acá en la banda era el José José por su pinche traje blanco de la portada del Príncipe. Ajá. Y Batsu apareció en Tatsunoko Capcom. Ah, Simón. Que fue lo último que hemos visto del universo Rival Schoolero. Rival Schoolero. Rival Schoolero, mira nomás. Rival Schoolero, y que digo, pues, fucking juego chingón, ¿no? De hecho, también lo vi hace poco en la Friki Plaza. No mames. El original. ¿A este? No, no, el Project Justice, no, el de PlayStation. Güey, no mames, yo quiero un pinche Project Justice. Uno, quiero un Project Justice. A pesar de que es raro, porque se vendió poco. Y no hay grandes hits tampoco. Tampoco hay grandes hits. No. Es común, o sea, lo encuentras en la Friki Plaza. En el caso del Project Justice, como aparte hay una amor hacia todos los juegos de pelea de Capcom que hubo en el Dreamcast. Y este fue el que se quedó atorado porque nunca hubo una versión como Soul Calibur, que mínimo hubo secuelas y pudiste jugar en Play 2, y por eso a lo mejor el Soul Calibur 1 es una joya, pero no es caro, porque... Porque hay. Hay. Pero el caso de Project Justice es que es tan difícil. Y tan limitado. Te juro que esta vez, cuando compré este, fue la segunda vez en mi vida que intenté comprar ese juego. Yo ya llevo como 4 intentos, amigo, y a mí no se me da nomás. Les cuento la anécdota, yo compraba en una tienda, aún compro de vez en cuando en eStarland.com, que es una página de reventa de juegos, bla, bla, bla. Y un día tiene un sistema en el que te avisa cuando un juego que tú quieres les acaba de llegar. Si que alguien, algún naco se le decidió deshacer, no sé, de un Mega Man Legends, ¿no? Culero, se apañaron mi pinche juego de Phoenix Wright, hijos de puta. Ah, eso fue Correos de México. Sí, ya sé, hijos puta. Qué mal pedo. Y me avisa, güey, me avisa un domingo en la noche, güey, que había un Project Justice. Y aunque lo vi caro porque me iba a costar, creo que me iba a costar 700 pesos. Bueno, caro es relativo. Caro, amigo. Es relativo, pero parece entonces el dólar era más barato, entonces era más caro realmente para mí. Y ya estaba dándole click, güey, en comprar cuando me dice, no, ya lo compraron. ¿Quién sabe quién será el maldito chino o europeo que haya comprado mi pinche juego de Project Justice? Pero ojalá que le arda el culo, ¿no? Al día siguiente llego a la oficina, yo trabajaba en el DF, y me dice un amigo, güey, no mames, cabrón, el domingo en la noche en el eStarland me avisaron que había Project Justice y lo compré. Y dije, hijo de toda tu puta, de toda la gente del mundo, tú tuviste que ser el que se compró mi juego, güey. Project Justice. Mi Project Justice, me lo debes, cabrón. Pero no, por en la también. Oficina, compañero de trabajo, no mames. Casi, güey, el que estaba a 3 lugares de mi lugar, güey. O sea, en el mundo tenía que ser ese naco. Y este creo que ya es de Mercado Libre. Este Project Justice. Sí, se lo compraste en Mercado Libre. Sí, es de Mercado Libre, sí me costó como 900 pesos. Pero está bien, todavía está bien. No pienso volver a fallar. A perderlo, güey. Es un juego que siempre quise tener, porque nunca lo jugué en forma, porque nunca tuve Dreamcast en su momento, y nunca lo tuve en pirata. Puto. Pero me encanta el juego, y por lógica el americano, que está muy cortado, porque nosotros jugamos el japonés, y el japonés tenía muchas funciones bonitas. Sí. Ay, sí, el pinche juego de tablero. Estaba bien, sí, cabrón. Que gracias a que la maldad sabe japonés, pudimos acabar personajes de forma decente. Un par de personajes por ahí salieron. Sí. Entonces, que lamentablemente siempre se los quitaron a las versiones americanas, que te ponían... Hay muchos personajes prefabricados y de pronto hay uno que otro que está matón. Sí, sí. Pero dices... Pero yo, quiero hacer el mío. A mí aún me falta mi Rival Schools de PlayStation, pero mínimo tener esto ya es un alivio. Güey. Ya sé. Que sí. Puto, ya te dije. Muchos de los de Dreamcast. Te perseguiré y te lo robaré. Pues... También el Tesh Romancer, también es raro. El Tesh Romancer yo no lo he topado. Es otro juego de peleas ahí súper clandestinamente desconocido de Capcom para el Dreamcast. Tengo saludos. Que sepa la chingada. Pues, ajá. El Plasma Sword, este no es raro, ¿sí? Plasma Sword es rarito. Alguito. No es raro, es rarito. A mí lo que se me hace raro... 600, ¿no? Un poquito menos, quizás, como en 500. Pero bueno. ¡Tenemos saluditos! A ver... ¿Qué cuentan estos malditos? Estos malditos... Aquí está. Ego Navarro nos dice que Lost Vikings, curiosamente, no subió casi. Tiene toda la razón. El juego de Lost Vikings es muy bueno. ¿Lost Vikings de quién es? Es este... ¿Es ese de Blizzard? Sí, es de Blizzard. Es el primero de Blizzard, ¿verdad? Y es sorprendente cómo los fans de Blizzard no son tan matados en ese aspecto. O sea, los fans de Blizzard están en StarCraft, en Warcraft, en World of Warcraft. Es de Interplay, de Super Nintendo, que era uno de esos pinches juegos que iba a subir bastante, pero sí lo desarrolló Blizzard, como dices. Ah, con su primer nombre, ¿no? Exacto. Ajá. Y digo, los geeks de Blizzard son como muy efímeros, ¿no? Como que no se pueden pensar, güey, es el primer juego de Blizzard. Nah, nah, madres, mientras sea en Warcraft. Blizzard, como Blizzard, hizo Justice League Task Force. Es de los pocos juegos de Blizzard que tengo. ¿En serio? ¿No es de Blizzard? Yo también tengo esa madre, pero pues está... Neto. A mí me gusta porque... Guacalito. Porque en su momento era el único juego de peleas de... Ah, de la Batman. Liga de la Justicia. De la Liga de Justicia. Que sí, que se agarraba... Ay, no, me sigue gustando más que feo. Jugar lo ¿sí? que ha salido de... Estaba feyonzón, la neta. Sí. Pero yo siempre quise jugarlo. Pues sí. Que de hecho, Dallas Vikings es este juego bueno, ¿eh? Es divertido, además. O sea, no nada más es el nombre, como dices. También está chido. Exacto. Y mismo Ego Navarro nos dice, sin embargo, Mega Man X se fue de 150 a 450 en año y medio. ¿Qué crees, Ego Navarro? Yo acá en mi pueblo está todavía más caro y me lo trataron de vender hace poquito, en ¿cuánto? En 700 varos. Y otro güey me dijo que lo había comprado apenas, que le costó 1200 porque se habían escaseado esos pinches juegos. Entonces, a lo mejor alguien vino aquí a revenderlos. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice Pepsi Man. Tiene mucha razón con Pepsi Man. Pepsi Man, yo ¿salió americano? No. Porque yo sepa, no. No, también no tengo el dato así a la mano, déjame. Yo te puedo decir de Pepsi Man lo que yo me acuerdo de aquella época dorada en la que proliferaron muchos los locales de juego, que alguien se invertía en 3-4 teles, 3-4 plays y te cobraban 10 pesos la hora de juego. Por alguna razón me acuerdo que allá en el pueblo, ya ni monocicletero, había un local que aquí el Graf y yo visitábamos mucho. Y hubo un tiempo en que les dio un chingo por el juego de Pepsi Man. Es lo que te voy a decir yo precisamente. Pero lo veíamos y que era un pinche juego de un güey corriendo agarrando Pepsi. Era un Endless Runner. Y hoy Pepsi Man es de los primeros y pioneros Endless Runner en las que tenías un pinche personaje que corría. Es un juego bien raro porque es un juego hecho en Japón. Por Pepsi Japón. Sí. Porque de hecho Pepsi Man es la mascota oficial que manejaban ellos allá en Japón en el 96. Era muy popular. Exactamente, era muy popular. Precisamente por los comerciales que pasaban en Japón. Curiosamente, los comerciales estaban en inglés. Se habían filmado aquí en Estados Unidos y mostraban a un gringo estereotípico, gordo, panzón, güero, como la chingada, en calzones y camiseta y con una gorra de Pepsi. Que siempre aparecía haciendo o diciendo alguna pendejada y al final se tomaba una Pepsi y decía, try it. Era bien raro, o sea, el güey estaba viendo la tele así de repente y agarraba, se volteaba, sacaba una pinche Pepsi, se la chupaba así de putazo, agarraba, pero como gringuísimo. Try it. Y yo, ¿what? Ese era el comercial tan puto exitoso realmente y de ahí hicieron el pinche juego. No estoy seguro, no tengo la certeza completa de que ese juego se haya llegado a América. Ajá. Pero curiosamente el juego estaba totalmente en japonés. Y el juego ¿sí? es bastante raro por esa misma cuestión. Muy divertido, a mí me encantaba. También, como dices, se llegó a esa época en la que todo mundo lo jugaba. En las pinches localitos de renta. Ajá. Me encantaba el pinche juego. Difíciles los últimos niveles. Que pues, era esquivar bastante de un lado a otro. Ajá. Y muy bueno. Qué raro, porque la verdad, insisto, yo pienso en él y yo hasta decía, mira, alguien hackeó un PlayStation e hizo un juego de 2 pesos. Se me hacía tan ínfima. Estaba bien bueno. Se me hacía tan pinche la calidad en comparación con las otras cosas que ya veías en aquellos entonces que dije, ese es un juego que hizo algún güey pirateando una consola. ¡Pepsi Man! Y sí, se jugaba de a madres el pinche juego de Pepsi Man. Como dato curioso también de esa madre, este pinche personaje apareció en el juego de Fighting Vipers. Salía para Saturno. En esa madre. Que era una combinación, si mal no recuerdo, de personajes de Virtua Fighter. Sí. Y otro que no me acuerdo cómo se llamaba, otra pinche franquicia de juegos de pelea bien rara de Sega. Porque salía... ¿Fighters Megamix? Sí, cierto. Fighting Vipers sí, cierto. Era la otra franquicia y cuando los juntaron fue Fighters Megamix. Que esa madre, no estoy seguro si fue esa o cuál fue. Estoy casi seguro en que la que peleaba un taxi, un carro. En Fighters Megamix. En Megamix. Hasta había un oso que me acuerdo que no estaba articulado, era como una botarga, nada más se movía así. Sí, sí. Y se aventaba y te mataba y decías, güey, el carro, el pinche carro, güey, ni siquiera se movía, nada más. No. Era el carro paradito, o sea, ni siquiera así acostado, paradito y las pinches ruedas como que las aventaba como pegando como tipo Rayman. Uh-huh. Más o menos, o sea, no tan lejos, más en cortito, pero decías, o sea, ¿realmente ese es un personaje? Estaba bien pacheco. Hay adaptación de ese en Saturno. Ay, el ¿cómo? Fighters Megamix y adaptación en Saturno. No, pues qué padre. Bueno, Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice: saludos, sagas desempleados. Chinga tu madre. Videojuegos viejos, aunque no es mi favorito, pero siempre está en mi mente. Es el primer videojuego que vi en mi vida, Galaga. Muy buen juego, la neta. En mis 4 años de vida, ¿no? Chingón. Otro que es mi favorito es Fatal Fury 3, que fue para mí siempre una saga muy superior a Street Fighter. Te la debato bastante, los Fatal Fury estaban hecho sin amor. Los personajes eran buenos, pero estaba hecho sin amor el juego. Pero pues bueno, cada quien sus filias, yo siempre lo he dicho. Uh-huh. En RPG fue Legend of Legaia de PlayStation X. Muy buen juego, a mí sí me gustaba. No tan sobresaliente, pero era bueno. Uh-huh. Y aunque muchos y muchas personas empezaron como yo en el Nintendo, sin duda la marca PlayStation es donde ahora están los juegos que más me gustan. Fin. Y el mismo Mario Gregorio Sánchez nos dice que nos manda mi humilde colección de videojuegos de los últimos 15 años. Nos manda una fotito, muy respetable la colección. Ahí veo varias cositas interesantes. ¿Qué vamos a ir a golpearlo por? Sí, por quitarle sus cositas. Ahorita, ¿sabes cuál me acordé? Que ahora me acuerdo que es caro, pero así caro, y que le gana el Magic Knight Rayard de juegos regulares, o sea, juegos comunes, no de colección así tan grandes. Piezas únicas, pero que está carísimo y toda su saga es cara. De la saga de Mega Man Legends en SNES, sí, en PlayStation. ¿Sabes cuál es el más caro? El no. Misadventures of Trombone. Bueno, no sé si afortunadamente. Ahorita también me ha pasado, ahorita que también estaba viendo aquí las imágenes y juegos de Play 3. Muy independientemente de eso, también últimamente, incluso la misma especulación de los juegos ha entrado en el sentido en el que pues se hacen tirajes ya cortos, ¿no? Incluso, ¿no? Y es más conocido cuando se llega a ser el caso. Algunos juegos, quizás, aunque no entren todavía en forma a lo que llamaríamos los juegos caros, sí tienen esta cuestión del juego raro. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, el Killer is Dead de Play 3. Yo hasta la fecha no lo he visto en tienda. He visto mucho el de Xbox. ¿El de Killer is Dead? No, casi. El de Play 3 no lo he visto mucho. El de Xbox sí me lo he topado. Y sí salió porque yo no recuerdo. Recuerdo haber visto la imagen con... Ajá. Play 3, pero no recuerdo haberlo visto en físico. ¿Sí llegó a salir acá? Yo lo tengo. ¿Sí llegó a salir? Tú lo tienes, ¿verdad? Para empezar, yo lo tengo. Tú eres de Play, sí es cierto. Pero. Sí es cierto. Pero ese me lo trajo el meme del gabacho. Ah. Entonces, yo también llegué a preguntar en tiendas así de, oigan, es que quiero un Killer is Dead. Me dicen, ¿qué putas es eso? ¿De qué pinches me hables? Ajá. Y es que lo que pasa es que además lo trajo estos morros de Exit Games, que son una compañía chiquita de distribución. Que por ejemplo fueron. Ahorita ya tienen otro nombre, ¿no? Exit Games. O sea, no me acuerdo cómo se llaman ahorita. Que son los que trajeron Pandora's Tower. Ajá, trajeron los juegos del Project Rainfall, ¿no? Como casi llamarlo. Todos, porque Xenoblade sí lo trajo Nintendo. Ajá, pero por ejemplo Pandora's Tower y... Last Story. Y Last Story los trajeron esos güeyes. El Killer is Dead lo trajeron esos güeyes. Y entonces está así medio oscuro. Y ahorita algunos otros juegos pues también pasaron un poco como sin pena ni gloria. Y la verdad yo me he divertido buscándolos. Por ejemplo, estos juegos de peleas que hemos estado comprando, el Under Night in Bird y el Dengeki Bunko. Pues uno, ya se está muriendo el Play 3. Ya lo están dejando un poco de lado. Y los juegos salen incluso en físico, pero no tienen el gran bombo y platillo como para venderlos así en gran volumen, ¿no? O sea, si vas a una tienda no te dicen de qué chingados me estás hablando. Los compras online y alguna que otra tienda como que se los dan ahí en paquete. Porque por ahí me dijeron que en algunos Walmart de la Ciudad de México los podías topar. Y otros juegos bien raros. Por ejemplo, este que queríamos comprar, el de Aquapasa. ¿Qué crees que ya volvió a subir? Ya lo volví a checar. ¿Ya lo volvieron a subir? Y ajá, a 700 baros. Hijos de su puta madre. Ya volvió a subir de precio y también no es tan fácil encontrarlo. No, ya no. Y el otro día, nuestro fan Kurohige Ditech nos dijo, no, pues a mí también me gustan esos Anime Fighter. Y nos recomendó otro de una compañía, ahorita se me va el nombre, pero el juego se llama Nitro Plus. Ajá. Y es otro juego de peleas basado en varias franquicias. La más significativa es que aparecen los personajes de Fate Stay Night. Huevo. Y es otro juego de Play 3 que apenas va a salir. Y que igual es así de, pues vamos a hacer otra vez un Battle Royale, ¿no? Y si lo buscas, lo encuentras. Y creo que va a haber versión americana, pero de nuevo como ¿De muy cuál? De nicho. Ah, ¿del Aqua Pasa? Ajá, pero hay otro que se llama Nitro Plus. Ah, ya. Y yo honestamente, que por ahí me han dicho que si lo encuentran me lo apartan. Yo quiero comprar un juego, ahí medio raro, que se llama Deadly Premonition. Que es de Play 3. Que tiene el récord Guinness como el videojuego más polarizado en críticas en el mundo. Ah, cabrón, ¿a qué se refiere polarizado? En que tiene tantas críticas malas de que es una mierda, así como tiene críticas de paren de mamar, esto es una cosa sobresaliente. Y el juego es... ¡Órale, qué loco! Exacto, y el juego solo es... tiene puntos medios, güey. O lo odias con toda tu alma o lo desprecias mira, totalmente. Es es como el América, me van a buchar muchos, pero sí, o lo odias sí, sí. O lo amas de plano. Exacto, ¿no? Nota, lo odio. Y el juego, curiosamente, sí, fue hecho en Japón. Creo que también lo trajo Exit Games. Y es un poco un juego de... Es un survival horror. Con tonos ahí surrealistas. Dicen, se parece a Twin Peaks, pero convertido en videojuego. Yo no he encontrado mucho la primera edición. La reeditaron ahorita como el Director Scott, hace como 3 años. No lo he encontrado. Y ahorita en la página de los distribuidores dicen que están preparando una Definitive Edition. Que básicamente pues van a agarrar los Director Scott que les quedaron. Los van a poner en una cajita de regalo con contenidos y algunas otras cosas nuevas. Y te los van a vender solo online. Entonces estoy esperando que aparezca para comprarme mi Deadly Premonition. Me genera muchísima duda jugar esa madre. Entonces, ¿y cuánto le lo van a conseguir? ¿O como cuánto sale? En esa página dijeron que iba a costar como ¿cuánto dijeron? Como $70, algo así. Híjole, si tengo varito, apartemos dos. Lo voy a checar, ajá, pero creo que estaba en eso, como $75-$80. Me gustó tu revisión y me la vendiste bien. Ajá, y yo tengo un chingo de curiosidad. Lo pueden comprar digital, está en la PlayStation Store, pero la neta, yo lo quiero físico. O sea, en ese sentido no está hipotéticamente tan difícil, pero la versión física es la que está como rara. Y se antoja, la neta. La neta se me antoja un chingo. Y después de que vi Twin Peaks, que me gustó mucho la serie, me dicen, hay una versión como en juego, y aparte tiene esta extraña cualidad. Dije, no mames, yo tengo que jugar esa madre. Muy bien, yo ya hice mi research y según yo, no está bajando de $4,000 el trombo. ¿Ya de plano? Ya. En cuanto a la saga de Mega Man Legends, hay que admitir, güey, ¿subieron de precio? O sea, los Mega Man Legends son ese como RPG en 3D que quiso hacer Capcom de Mega Man, que... Por un lado, los fans de Mega Man, como que no les gusta mucho. A mí no me gustó. La primera vez que lo jugué, no me gustó prácticamente y por eso no le seguí. Ahorita acabo de conseguir apenas el Legends 1 y estoy en espera de darle una oportunidad. Porque pues, se me acabó. Es más, teóricamente, la única forma en la que ustedes podrían, si no encuentran una ganga como la del Dr. Hill, que no es común. No, y para comprar nada. Y quieren comprar un Mega Man Legends, la más barata y hasta despreciable versión es el Mega Man 64. Que es Mega Man Legends adaptado. Sí, sí. Pero no sé qué tan recortado está. Pero hay una diferencia. Estamos hablando de que un Mega Man 64 puede costarte hasta $300. Sí. El mío me costó 150. Lo compré también hace poquito. Lo más probable, ¿sabes qué ha de ser? Que no ha de tener diálogos hablados. Y creo que el juego tenía diálogos hablados. Sí tenía. O sí tiene. Ajá. Entonces, digo, ahorita según yo, entre el Mega Man Legends, el Legends 2 y Mis Adventures of Tromon, que es el más raro. Aparte, ¿sabes qué tiene? Tiene el demo de Mega Man Legends 2. Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso. El Legends 1 sí salió en Greatest Hits. Entonces, teóricamente, si encuentras uno, a lo mejor, y es barato, te va a tocar a lo mejor un Greatest Hits. No me consta, pero toda la saga de Mega Man Legends hizo bien cara. Sí, subió mucho de precio. Y la verdad, siempre me llamó la atención por el aspecto de RPG. Y se volvieron, sobre todo en Mis Adventures. Y ¿sabes qué? Vi el otro día los de Atomics mostraron que había una forma barata de jugar el Mega Man Legends y en portátil, porque resulta que sí existe Mega Man o Rockman Dash, existe en japonés en PSP. Ah, mira. Y yo me quedé, güey, no me digas que nunca lo sacaron, o sea, yo hubiera matado por tener esa versión, porque pues ahorita ya lo hubiera podido jugar tan fácil como juego el Breath of Fire 3, que me encanta tener mi Breath of Fire 3 en el PSP. Y ese también es raro, pero no subió tanto. Sí, no está tan caro. Es más, sí está más caro que comprar el Breath of Fire 3 de Play 1. Entonces, yo creo que con eso terminamos de hablar por ahorita de juegos que han subido mucho de precio, porque pues ya como de los $4,000 ya está medio raro. Sí, no mames. Sí, claro. Digo, como y ya como mencionamos al principio, ¿no? Sin ahondar en esos pinches juegos tan raros como el Gamma Attack de Atari 2600, que pues sí, también de la verga, o el Air Raid, que su mencionado rápido, su característica es desde Atari 2600, y que el cartucho era de los primeros cartuchos así bien raros y extraños, porque tiene así como una T sobre el pinche cartucho, como para agarrarlo, no sé, pinches diseñadores, man. Dijeron Pachecos. que lo iban a hacer así, y así lo hicieron, ¿no? Y esa madre está bien pinche cara. Tiene una asa. Entre los 14,000 y 33,000 dólares, ¿no? Que sí, pues dices, ay, vete a la verga, ¿no? ¿Y alguien tiene alguna sección? ¿No? La recomendación de la semana. Recomendación. Ah, por ejemplo, yo les recomendaría algunas cuestiones que vimos en el Devour que estuvieron chidas. Una es que, por ejemplo, está esta iniciativa de unos chicos que se hacen llamar Game Starter. Son ellos una suerte de fondeadora diagonal, publicadora de juegos. Entonces tienen unas ideas bien interesantes. Y ellos eran los que tenían varios juegos en el piso de exhibición. Pero la neta, el que llamaba la atención y que estaba chingón era Love with Shotguns. El cual básicamente es un juego hecho en Unity, que es básicamente un beat 'em up, así tipo Final Fight. Pero que, así como otros juegos, como el House of the Dead Overkill, retoma esta estética del grindhouse, de las películas B, de las películas de bajo presupuesto. Y con una estética también muy similar a Ugly Americans y a los cómics de la AC, que tanto le gustan a Madame Madrazos. Pues básicamente eres un hombre lobo con escopetas que tiene que salvar a su látigo, ¿no? Muy interesante, muy bonito el juego. O sea, visualmente es una cosita impresionante la dirección de arte. La estética está muy cabrón. Incluso durante el juego la pinche interfase, así como video reproducido en una VHS, ¿no? Sí, exactamente. Está todo muy bien cuidado. O sea, pinche juego, no sé cómo lo hicieron, les quedó muy cabrón. Fue hecho en Mérida. En Mérida, en la Tierra Blanca, Ciudad Blanca, ¿cómo dicen? En la Ciudad Blanca. Que lo que sí, yo ya le había hecho el comentario a la maldad. Yo no me gustó mucho el diseño del personaje principal. Me parece que está excesivamente simple. Yo sé que era lo que ellos buscaban también, pero siento que les faltó tantito amor en el personaje principal. Nada más de ahí fuera. Yo no critico nada y aún así no creo que le reste puntos. No. Y la verdad está bastante bueno. Entonces, ese les recomiendo que le den un checada. Todavía no está disponible, lamentablemente. Pero lo estará. Lo estará, va a estar como me dijeron, creo que para principios de año, que entra en Mac y en PC. A través de Steam Greenlight. A través de Steam, y creo que lo quieren portear a consolas, ¿no? Ese estaba muy chingón. Y también varias de las conferencias del segundo día que yo estuve, del jueves, estuvieron muy enfocadas en el desarrollo, en la historia del desarrollo de juegos en México. Entonces el director del festival, Jacinto Quesnel, presentó por ahí un mini documental de 20 minutos. A ver si lo encuentro y se los pongo. Y está muy chidito de cómo empezó a darse la distribución de juegos en México. Uh-huh. Lo voy a buscar y ahí se los posteo en la página. Está chingón. Descarga de frustración. Llegó el punto en el que tuve que hacer una pendejada y fue ponerme a ver la segunda película de Batman Unlimited, que se llama Monster Mayhem. Ajá. O Caos de Monstruos, que es la secuela de la pinche película de Batman Unlimited, Animal Instincts. En esta pinche historia, por no decirlo pendeja, una vez más encuentran la manera de meter más personajes para que Batman no esté solito. Pero al mismo vuelven a traer a Green Arrow, a Nightwing, a Red Robin. Y todo ahora pelean contra el Joker, que tiene un plan maestro para acabar con todas las telecomunicaciones del planeta y así dominar al mundo. Sí, el Joker quiere dominar al mundo en esta pinche historia. Y lo hace a través de un link cibernético. Y de alguna manera Batman se tiene que meter al mundo cibernético estando a dos pasos del Joker para poder detenerlo. Y para eso tiene que crear un robot cibernético. Se tiene que montar un dinosaurio cibernético volador digital. Me perdiste en el cibernético. Sí, güey. Dinosaurio, dígeme. Joker, sí. Un dinosaurio robot en un mundo digital. O sea, estamos así. Ya, se fueron al Digimundo. De las ideas más pinches nacas. O sea, ya de por sí la animación es mala. El diseño de personajes sigue siendo el anterior. Por ende, sigue siendo asqueroso. ¿Y en qué evolucionaba? ¿En Digimierda? Creo que se hacía un avión al final. ¡Ay, no mames! Tú creías que hablaba en broma, ¿no? Sí. No, sigue usando ese pinche gato de la película anterior que se vuelve una batimoto. Ajá. Y sigue siendo en ese mundo medio futurista. Les digo, lo que pasa es que también ya la película ya la tenían hecha. Habían como que hecho las dos películas en conjunto. Sacan a Silver Banshee y a Solomon Grundy como ayudantes del Joker, como sus pesos pesados. O sea, dicen, ¿para qué me hacer nada más ayudantes corrientes del Joker cuando podemos agarrar otros dos supervillanos? La verdad, no tiene hilo de la historia es una reverenda basura. No entiendo realmente por qué DC está intentando apoyar esta pinche serie inmunda de películas cuando sabemos que hay mil cosas mejores que hacer de Batman. O sea, Dios mío, o sea... Amigo, güey. Tarde el ano, ¿verdad? Sí, güey, no mames, güey. Es que te escucho, mamá. Exactamente, te escucho decirlo, de hablar de Batman y casi veo rodar tu lagrimita, güey. Es que, güey, no mames, y aparte los pinches trajes, creo que le ponen dos trajes distintos al Batman, naquísimos los pinches trajes, güey. Te digo, todos los personajes intentando hacer bromas. El Nightwing con su peinado como de la Ricky Martin de los 90s, ese es como elevado, pero como de metro y medio, güey, como si fuera sacado de un anime setentero. Horrible la pinche desmadre. Meten a Flash. Flash solamente la caga en cada capítulo, güey. O sea, bueno, en cada parte de la película en la que hace, siempre encuentra la manera de pararlo en seco con, no sé, le ponen aceite, un clavo en el medio de su camino, güey. Y con eso se acaba Flash. Yo dije, no mamen, es putas Flash, o sea... No mamen. No, ay, no. Pinche basura sobre basura sobre... O sea, no sé realmente quién chingados, al hijo de quién le pagaron para que... O el escritor o el director es hijo de quién, güey, para que hayan hecho esa reverenda basofia de película, güey. O sea, ay, no. O sea, y lo peor mala es que... como ella sola. No, mala como la puta película anterior, la de Animal Instincts. Que también está súper fea. Es horrible, sobre todo el pinche origen que le dieron al pingüino ahí era de burlarse, de reírse, de que de plano, güey, solo un retrasado mental te creería ese puto... Ay, no. No, horrible la basura que hicieron el Joker, estupidísimo. Güey, o sea, convertir al Joker en uno de esos villanos nacos, tico, o sea, yo entiendo que hay villanos que sí pueden intentar conquistar al mundo, o sea, como convertirlo en un Doctor Doom, pero que quiera hacer que todo el mundo esté cagado de la risa, o no. Bueno, no, ya, el punto es que es una basura, no basura, la vean, por favor, no la vean. No la vean, o sea, hay películas de Batman y hay series de Batman que son dignas para niños chiquitos y que están planeadas para niños pequeños, como por si puedes decir, The Batman es como una serie para los niños de 11 años a 14, porque no es tan pesada ni nada, pero realmente no encuentro el nicho en el que alguien querría ver una de las películas de Batman Unlimited, o sea, no lo entiendo. Y yo espero que esta sea la última realmente, porque es basura. Pero bueno, eso es todo. Ya, fue mi descarga de frustración. ¡Es basura! ¡Es basura! Se acabó. No la vean, y no si la van a ver, pues ya, no sé. Descárguenla si quieren sufrir un rato. Aquí sí el Graf apoya la piratería. Listo. Sí, no vale la pena. O sea, yo la tendría que comprar por mi colección de Batman, pero hasta que no la encuentren 50 pesos, no creo comprarla. O sea, hay mucho material de Batman mucho más valioso en el cual gastar su dinero, la verdad. A huevo. O sea, sobran cosas buenas de Batman para ir a tirar el dinero en comprar una película como esa. Bueno, entonces eso fue todo en el Saga Podcast, señores. Sí, no chingues. Nos vemos la próxima semana, donde les prometemos que hablaremos de la serie de Jessica Jones. No, no hagamos promesas que no podamos cumplir. Bueno, sí. Sí, hagamos. Nos vemos entonces la próxima semana. No olviden buscarnos en Twitter como Saga Podcast. También como Saga Podcast estamos en Facebook y en YouTube. También nuestro correo de todos los que el otro día nos lo preguntó Mike Santana, que quiere decir que no lo digo tan seguido aquí, es saga.cucamon@gmail.com. Para cualquier queja, comentario, no olviden que también estamos en iTunes y también estamos en iVoox. Los jueves estamos resubiendo capítulos viejos del Saga Podcast, sobre todo por los que se perdieron en cuanto al blog. No todos están perdidos, no todos están offline. También me dijo Iki que, no me acuerdo, creo que los comiquicos perdieron un podcast y al que les mandó el podcast les regalaron una playera, no sé sí, qué quiere Iki. Sí, le regalan una camiseta. ¿Quiere que le regalemos algo? Y mira, yo lo único que te puedo decir, Iki, porque prácticamente nos está devolviendo la mitad de la temporada 1 que no teníamos. O sea, porque el Iki sí salió con, oigan, bitches, o sea, yo tengo todos los capítulos del Saga Podcast. Ay, putos, esos son pinches fans. O sea, dice, los tengo guardados, yo nada más ahorita le pedí porque quiero completar la temporada 1. Yo lo único que te puedo preguntar, si encuentro la manera de que cuando salga en Xbox One Son Pantley, ¿quieres una copia? Yo encuentro la manera de mandártela. Huevo. O sea, es lo que te podría regalar así de fácil, ¿no? Y yo creo que pues una copia de Son Pantley no sería tan despreciable, sobre todo si es en consola. O si quieres una playera, pues ya vemos como qué diseño hacemos. Una playera de fans o algo, no sé. Vemos qué sale, hombre. Vemos qué sale, de que podemos producir algo bonito. hay que admitirlo, luego sí nos salen las cosas bonitas así en cuanto a materiales, ¿no? No somos, según yo, tan gachos en eso. Pero bueno, entonces nos vemos la próxima semana, sobre todo porque nos ayuda la maldad, es el que lo hace. A huevo. A huevo, y como que es muy bien. Vamos a comprometer a nuestro cuate. Va. Compramos unas playeras, le ponemos unos logos. O te mandamos una playera de la maldad, de las que hacen. De las que usa, de las que dejó la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Ah, también esas. Pero le ponemos una estampita. Nos vemos la próxima semana y no hay nadie que diga chingar a su madre todo. Chingar a su madre todo, ya. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.